Desde Alemania, al público que nos sigue a través de esta señal en vivo, gracias que nos permite estar con usted esta mañana, gracias que nos permite seguir informando, presentando asuntos relevantes de México y del mundo, y bueno, pues un saludo a quienes están siguiendo esta señal en Alemania, gracias a Deutschland Radio, que nos permite estar en estas instalaciones para transmitir en este programa de noticias. Empezamos con un resumen, empezamos con las noticias más importantes y le adelanto que tendremos cosas relevantes en materia de entrevistas, asuntos que seguimos muy de cerca desde aquí sobre la visita de los dos funcionarios de los Estados Unidos a México, desde luego el señor Tillerson y el señor Kelly, la ratificación del nombramiento como embajador, el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, en Jerónimo Gutiérrez, como el representante diplomático, en qué tiempo y en qué momento, hablaremos ampliamente de ello y demás cuestiones que ya le iremos contando. Por lo pronto, desde Alemania, desde Berlín, un abrazo, un saludo, este es un resumen de noticias. La visita a México de los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de los Estados Unidos se vio enmarcada en la contradicción. En México, John Kelly aseguró de forma reiterada que no se utilizará la fuerza militar en las acciones migratorias. Again, listen to this. No, repeat, no use of military force in immigration operations. None. Sin embargo, en los Estados Unidos, Donald Trump decía justo lo contrario, advirtió que la visita de sus funcionarios sería difícil, demandó que México trate con respeto a su país y advirtió, vamos a tener una buena relación y si no, pues no, dice Trump. See what's happening at the border. All of a sudden, for the first time, we're getting gang members out, we're getting drug lords out, we're getting really bad dudes out of this country. And at a rate that nobody's ever seen before. And they're the bad ones. And it's a military operation. Operación militar fue la frase que utilizó, tal como lo reportó ayer Jesús Esquivel desde Washington, al momento en que Donald Trump estaba diciendo esto en un encuentro con la industria maquiladora de su país. Bueno, pues en ese momento habló de operación militar, de la figura militar, finalmente para cuestiones de carácter migratorio. A ver en qué termina todo esto y a ver cuál es realmente la postura del gobierno de Donald Trump sobre este tema. Los funcionarios norteamericanos se reunieron con sus contrapartes mexicanas, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, quienes destacaron las diferencias y las preocupaciones del gobierno mexicano por las medidas migratorias que afectan al país y a los conacionales. Videgaray y Osorio. Planteamos nuestro desacuerdo ante algunas de las medidas que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Interior. Será un largo camino el construir acuerdos con Estados Unidos. Superar los agravios, para superar los sentimientos negativos que sin duda hoy prevalecen, más que las palabras, lo que habrá de importar son los hechos. Son los hechos lo que habrá de importar, dice Videgaray. El secretario de Estado, Rex Tillerson, reconoció las tareas pendientes de su gobierno para combatir el tráfico ilegal de armas y el flujo de dinero. Y el flujo de dinero y crimen organizado, habló de una responsabilidad conjunta, dijo. In our meetings, we jointly acknowledged that in a relationship filled with vibrant colors, two strong sovereign countries from time to time will have differences. We listened closely and carefully to each other as we respectfully and patiently raised our respective concerns. Más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a los dos funcionarios norteamericanos. De acuerdo con un comunicado, el jefe del Ejecutivo reiteró la necesidad de fortalecer el diálogo y entre ambas naciones y destacó que su prioridad es el respeto y la protección de los mexicanos. Una manifestación encabezada por ciudadanos estadounidenses afuera de la embajada norteamericana en México impidió que los secretarios de Estado y de Seguridad Interior llevaran a cabo su última actividad, una reunión con la embajadora Roberta Jacobson. Esto no sucedió como estaba. Con 83 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento de Jerónimo Gutiérrez como el nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Durante la sesión, legisladores de oposición criticaron la presencia de los secretarios de Estado y de Seguridad Interior en la Unión Americana en el país. Tenemos una primera intervención y las voces de Luis Miguel Barbosa y Manuel Bartlett. Vamos a ver cómo se dieron las cosas el día de ayer en esta ratificación. Señor presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 80 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Muchas gracias. Se encuentra aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Estados Unidos de América. Comuníquese. Jerónimo Gutiérrez Fernández, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Estados Unidos de América, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor embajador. Yo quisiera preguntarle a Jerónimo Gutiérrez si él en su relación con el hoy canciller fue también de los que sugirieron invitar a Donald Trump cuando estuvo de visita con el presidente Peña, siendo candidato Donald Trump de una contienda que lo llevó a la presidencia de la República. Eso fue un error garrafal, un error diplomático. Como error hoy es que el presidente Peña haya recibido al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Interior. El gobierno de Peña Nieto ha conducido las relaciones con los Estados Unidos con frivolidad e irresponsabilidad. También le informamos que Jesús Alonso Arriola Robles es el nombre del segundo Dreamer detenido en los Estados Unidos. Este joven de 22 años de edad fue arrestado por agentes de la patrulla fronteriza la madrugada del pasado domingo 12 de febrero por dar un aventón a un amigo indocumentado. Está acusado de tráfico de indocumentados. Continúa la polémica entre Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes. El líder de Morena afirmó que continuará en la política debido a que el gobernador de Veracruz no presentó las pruebas sobre la supuesta entrega de 2,5 millones de pesos mensuales por parte del exgobernador Duarte, hoy prófugo de la justicia, a Morena. Esto fue lo que dijo. Que una cuñada mía también recibió dinero. No conozco a la cuñada. Pues eso te digo todo, pero no conozco a Duarte, nunca lo he visto. Entonces, ahora que le contesto que pues no hubo pruebas, dice, lo reto a un debate el sábado. Pues no, no puedo ir al debate porque en una de esas hasta pierdo mi cartera. En respuesta a Miguel Ángel Yunes Linares, bueno, pues hizo este desafío del debate. Esto que usted escuchó es lo que López Obrador le contestó frente a lo que dijo Yunes aquí. López Obrador, a que aprovechando que estás en Veracruz, el próximo sábado, 25 de febrero, a las 7 de la noche, debatamos en donde tú quieras. Bueno, ya es oficial, Josefina Vázquez Mota es la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Ayer la comisión permanente de su partido la designó por ser la mejor posicionada en un estudio de opinión hecho por la empresa Varela y Asociados. Y bueno, pues ya es la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Ya sabemos que esa elección, en esa elección se juegan muchísimas cosas. es una especie de la madre de todas las batallas antes de la batalla principal que será 2018, la batalla presidencial, como sabemos. Así que bueno, por lo pronto en el Estado de México ya hay candidata formal y oficial de Acción Nacional y es Josefina Vázquez Mota, la exsecretaria de Educación Pública y ex candidata a la presidencia de la República. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que impone de 1 a 3 años de prisión a conductores que causen daños mientras utilizan su teléfono celular mientras manejan. Asimismo, se amplían las sanciones a quienes cometan alguna infracción en estado de ebriedad o bajo influjo de alguna droga. La minuta fue turnada al Senado para su discusión y eventual ratificación. El mundo. Eduardo Gómez, te saludo. Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Torio, iniciamos en Perú. Porque damos seguimiento a las acusaciones de sobornos de la hacia la empresa Odebrecht en muchos países de Sudamérica y América Latina en general, luego de conocerse que la contratista del gobierno entregó $3 millones para la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2011, el Partido Nacionalista del expresidente aclaró este jueves que sí declaró los aportes recibidos. Según la revista Caretas, un ejecutivo de la constructora brasileña en Perú, Jorge Barata, entregó en un hotel de Sao Paulo $3 millones a Nadine Heredia, esposa de Humala, para la campaña presidencial de 2011, en la que salió elegido para el periodo de ese año al 2016. Humala ha rechazado haber recibido sobornos a cambio de conceder obras públicas. Y de América Latina nos vamos hasta Asia, porque en Malasia le damos seguimiento al caso que parece una novela de espionaje del presunto asesinato por envenenamiento del hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un. La policía malaya informó que la presencia del agente nervioso VX, más letal que el gas sarín, fue detectada en muestras de la cara y los ojos de Kim Jong-nam, atacado por 2 mujeres en el aeropuerto de Kuala Lumpur el pasado 13 de febrero. Y finalizamos aquí cerca, en Estados Unidos, porque un líder de alto rango dentro del cártel de Sinaloa se declaró culpable en una corte federal de San Diego, California, por tráfico de droga y lavado de dinero, informó la Fiscalía Federal de Distrito. Jaime Huerta Tizoc, de 41 años, aceptó ser el responsable de movilizar toneladas de cocaína y marihuana, así como millones de dólares de procedencia ilícita a través de la frontera entre México y la Unión Americana. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Gracias, Eduardo, por esa información internacional. También agrego lo que se ha publicado acerca de el señor Steve Bannon, este brazo derecho o presidente de facto, diría, de New York Times en un editorial hace algunos días. Bueno, Steve Bannon, el estratega en jefe del gabinete de Donald Trump, aseguró que la relación del presidente de Estados Unidos con los medios de comunicación no va a mejorar. No solo no se va a poner mejor, sino que se van a poner peor las cosas cada día. Esto dijo en una entrevista con CNN. Bannon, ex editor del portal de ultraderecha Breitbart, acusó a los medios de ser corporativistas y globalistas, opuestos a la agenda del presidente republicano. Se van a poner peor porque Trump continuará presionando con su agenda y a medida que las condiciones económicas y los trabajos mejoren, los medios van a continuar peleando, dijo. Si creen que les van a devolver su país sin una pelea, están tristemente equivocados, dijo Bannon. El estratega afirmó que ante los llamados para que el republicano modere su discurso, el magnate le dijo a sus asesores: me comprometí a esto con el pueblo estadounidense, les prometí y les voy a cumplir, y les voy a cumplir. En la misma entrevista, Reince Priebus, jefe del equipo de la Casa Blanca, dijo que el país quería algo que fuera real y que cambiara la dirección a la que nos dirigíamos, y el presidente Trump era la respuesta. Una entrevista de CNN con estos dos personajes, y bueno, pues Steve Bannon diciendo: con la prensa las cosas no van a mejorar, sino se van a poner peor. Bueno, en los deportes, Eric Casas nos tiene la última información. Deportes. Buenos días, Carmen, auditorio. Esta es la información deportiva. Tremenda sorpresa para los aficionados al tenis se dio a conocer este jueves, toda vez que Novak Djokovic será el invitado de lujo del Abierto Mexicano de Tenis Acapulco 2017. El tenista serbio, ganador de 12 títulos de Grand Slam y actual número 2 del mundo, recibirá un wild card para jugar por primera vez el torneo ATP 500 en el Puerto Guerrerense, a celebrarse del 27 de febrero al 4 de marzo. Con la participación de Nole, la edición 2017 del Abierto Mexicano promete ser la mejor de la historia, ya que asistirán 6 tenistas entre los primeros 10 del orbe. Dejamos la raqueta y nos ponemos el casco, ya que este jueves fue presentado el espectacular póster promocional del Gran Premio de México, que se correrá del 27 al 29 de octubre, con la presencia del ex campeón brasileño de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. En el evento, Federico González, director de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, señaló que los boletos saldrán a la venta el 16 de marzo, cuyo costo no tendrá un cambio significativo con respecto a los del año pasado, lo que es una magnífica noticia para los aficionados al deporte motor. Y pisamos a fondo el acelerador para llegar puntuales al Estadio Caliente, donde esta noche se pone en marcha la fecha 8 del Clausura 2017 con un partido que promete grandes emociones entre los Xolos de Tijuana y Rayados de Monterrey, tercero y cuarto de la clasificación general, ambos con 13 puntos, lo que significa que una victoria de cualquiera de los dos podría llevarlo al superliderato. Finalizamos con el arquero argentino del América, Agustín Marchesín, quien aseguró de manera literal que el conjunto azul crema se va a partir la madre para vencer a Cruz Azul este sábado en la cancha del Estadio Azteca, una edición más del Clásico Joven entre dos equipos urgidos de victorias. Hasta aquí con la información deportiva. Muy buenos días. La agenda del día con Isaías Robles. Buenos días, adelante. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todos nuestros usuarios. Hoy, viernes 24 de febrero, a mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la ceremonia por el Día de la Bandera, esto en el campo militar Marte. A las 9:30 de la mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se va a realizar el foro Marco Normativo Internacional para la Actuación de las Fuerzas Armadas. A las 9 de la mañana se inaugurará también el foro de análisis a la Iniciativa General de Biodiversidad que organiza la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República. A las 10 de la mañana habrá sesión ordinaria y extraordinaria del Consejo General del INE, donde se discutirá el procedimiento de remoción de consejeros de los institutos electorales de Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas. A mediodía, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, se reúne con el sector obrero en la sede de la CTM allá en Vallarta número 8. A las 10:30 de la mañana, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, junto con Alex Lora, acude a la develación del mural en honor del Tri en aniversario de esta mítica banda de rock mexicano. Esto será en el edificio Juana de Arco, en Tlaxcuaque número 8, allá en el centro histórico. Parte de la actividad, Carmen, que se espera para este viernes 24 de febrero. Gracias, Isaías. Buenos días. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues, ¿cómo anda la prensa en México? Los titulares. Gracias, Kirin Miret, por tu voz aquí presente. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este viernes 24 de febrero. Reforma. Reforma. Enfrentan fronteras bomba de tiempo. Deportaciones, desempleo y violencia han incrementado en los límites de México con Estados Unidos y con Guatemala. La Jornada. Demanda México a Estados Unidos repatriación ordenada y respeto. Promete Estados Unidos trabajar también con Centroamérica en migración. El Universal. Se contradicen Trump y Kelly por deportaciones. Funcionario de Estados Unidos descarta usar ejército como planteó mandatario. Milenio. Kelly contradice a Trump, descarta operación militar. El mandatario habló en sentido figurado, se refería a precisión en deportaciones. Spicer. El Financiero. Estados Unidos modera su posición ante México. pide a Kelly y Tillerson fortalecer el diálogo con Estados Unidos. Excelsior. Se enredan con deportaciones. Estados Unidos se contradice sobre uso de militares. El Economista. Grado de inversión no depende del Telcán. Moody's. Cancelarlo sería mal escenario, pero no el peor. La Crónica. Estados Unidos. Ni deportaciones masivas, ni uso militar. Kelly baja decibeles al decreto ejecutivo de Trump, quien insiste en que es una operación militar. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. David Ordaz, buenos días, adelante, te escuchamos. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a ti y al auditorio. Este viernes el dólar se ofrece en un precio promedio de 19.78 pesos y se adquieren 18.96 pesos en las casas de cambio del aeropuerto capitalino. La moneda mexicana alcanzó su nivel más alto desde las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, algunos indicadores de empleo, crecimiento económico y de la Reserva Federal estadounidense pueden cambiar la tendencia de un momento a otro. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores opera con una leve apreciación de 0.02%, impulsada por algunas empresas como Bimbo, Vitro y Televisa, que tuvieron una buena jornada accionaria después de que dieron a conocer sus reportes financieros del cuarto trimestre de 2016. En unos momentos, el INEGI estará presentando el reporte de la balanza de pagos del cuarto trimestre, así como el financiamiento de las empresas de 2016. Esta y más información la podrán encontrar en el sitio Aristegui Noticias. Gracias, David, y buenos días. Buenos días. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola, Enrique, ¿qué nos cuentas? Buenos días, bienvenido como siempre. Viernitos, Carmen, muy buenos días, amigas y amigos. El año pasado llegaron a México 10.107 millones de dólares de inversiones. ¿Es esto mucho o es poco? Es relativamente poco. Es el 22% de lo que había llegado el año anterior. Me estoy refiriendo al capítulo de la inversión extranjera. Debería suceder al revés, deberían estar llegando muchos dólares a partir de que nuestra moneda está muy accesible, está muy barata, pero hay muchos problemas para invertir en México, ya nos hemos referido a ellos en otras ocasiones. Ese hueco de falta de inversión lo están llenando, difícil creerlo, los ahorros de los trabajadores mexicanos, los ahorros que tienen en las Afores. El sistema de ahorro para el retiro reporta que el monto de los activos administrados por las CIEFORE aumentaron de 1.903.000 millones de pesos a un total de 2.754.000 millones de pesos. Estoy hablando de billones de pesos. Ese dinero no lo tiene ni Slim. Y este capital, las Afores lo prestan a su vez, en primer lugar al gobierno, pero también a empresas privadas. Acaba de pasar un cuadro en que se pudo ver cómo los trabajadores apoyan, prestan sus ahorros. Ahí está el cuadro nuevamente. Los ahorros, prestan los ahorros los trabajadores para que se apoyen las actividades productivas del país. Es muy posible que la empresa donde usted trabaja no existiera si usted no le hubiera prestado sus ahorros o parte de sus ahorros. Ahora bien, las Afores le deberían cobrar menos, le deberían de cobrar menos comisiones a usted por administrárselos. Sin embargo, todavía las comisiones son muy altas. Han bajado, es cierto, es necesario que bajen más. Y este proceso de conseguir que bajen más debe impulsarlo la CONSAR, y lamentablemente no va tan rápido como se necesita. Inclusive por allí un par de administradoras se resisten a acatar la recomendación de que bajen el cargo que le hacen a sus clientes. Vuelta a la página. Estoy por unos días en la frontera norte, queridísima Carmen, en Tijuana. Sería osado hacer un análisis profundo con las pocas horas que tengo aquí, aunque es mi tierra, la conozco. Pero en estas horas que he pasado en la frontera, también del lado americano, en San Isidro y San Diego, puedo decirles que se respira desconfianza, se respira incertidumbre. ¿Cómo no va a ser así? Comenzando el programa, escuché lo que dijo el señor Trump, no baja el tono amenazador en su discurso. Las empresas no están contratando más que a personas que tienen sus documentos en regla, que tienen su seguro social americano, su licencia de manejar, que tienen un comprobante de domicilio. ¿Por qué le temen las empresas a las multas que les puede imponer el señor Trump? Así que el presidente de Estados Unidos no solamente persigue a los trabajadores, sino también a las empresas que los emplean. Carmen Aristegui, muy buen fin de semana. Amigas y amigos, pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique. Buen fin de semana, buen viernes. Bueno, buen ¿qué dice la prensa internacional? Los titulares de varios de los periódicos más importantes del mundo. Adelante. Titulares de la prensa internacional. Este viernes en portadas de los medios internacionales, Estados Unidos, The New York Times. México pondera las señales cruzadas de Estados Unidos. La opinión de Trump no concuerda con el mensaje enviado. The Washington Post. Bannon presiona la deconstrucción. La agenda nacionalista se exhibe en la Conferencia de Acción Política Conservadora, El principal estratega de Trump jura pelea diaria, mas no compromiso. Europa, El País, España. Rato y Blesa, condenados a prisión por las tarjetas Black. Cárcel para los 65 acusados. 4 años y medio para exministros y 6 para el expresidente de Caja Madrid. Le Monde, Francia. Presidencial. Macron es el centro de las apuestas para alianza con Bayrou. El presidente del Movimiento Demócrata y el candidato del Movimiento En Marcha sellaron su alianza el jueves 23 en un restaurante de París. Latinoamérica. Clarín. Argentina. Los gremios docentes van a paro nacional y no habrá clases el 6 y 7 de marzo. Crece la conflictividad sindical en el año electoral. El Mercurio. Chile. Masivo regreso de vacaciones reactivará 47 zonas de alta congestión en Santiago, la mitad de ellas en el sector de Oriente. Atochamientos en estos puntos podrían agudizarse por las obras de 4 corredores de Transantiago y arreglos en acceso norte y sur. El tiempo. Colombia. Depresión en Colombia más alta que el promedio mundial. 4.4% de la población del planeta padece este mal, según la OMS. En el país es el 4.7%. El comercio. Perú. Triangulación complica más a Humala y Hereira. El abogado de la ex primera dama admite que hubo un aporte de corte político, pero el Partido Nacionalista niega haberlo recibido y pide pruebas. El Nacional. Venezuela. Datos. El principal problema venezolano es la comida. Todos los sectores sociales están preocupados por la alimentación, no solo los sectores populares. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, tendremos esta mañana, desde luego, todos los detalles de la visita de los dos funcionarios del gobierno de Donald Trump. Estaremos con todos los elementos de información sobre la visita de John Kelly y del señor Tillerson. Y bueno, tenemos también, desde luego, la información de lo que fue ayer la votación en el Senado de la República, que finalmente se tradujo en la ratificación de Jerónimo Gutiérrez como el nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Cargo diplomático siempre importante, pero en tiempos como estos, en tiempos o en la era Donald Trump, el embajador de México en los Estados Unidos tendrá una responsabilidad enorme por todo lo que significa el momento que se está viviendo. Vamos con Arturo Lizariturri, nuestro colega periodista, que nos presenta este recuento, resumen de lo que pasó ayer en estas horas de ratificación. Jerónimo Gutiérrez fue ratificado por el Senado como embajador de México en Estados Unidos con 83 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. Ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido. Jerónimo Gutiérrez, quien previamente ocupó el cargo de subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dijo listo para servir bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray. Sin embargo, senadores como el perredista Miguel Barbosa cuestionaron su capacidad para ocupar el cargo. De Jerónimo Gutiérrez diría yo que tiene los méritos académicos. Yo me preguntaría si tiene la estructura de personaje político con una visión patriota del ejercicio de la función pública. El también perredista Fidel de Médicis opinó en el mismo sentido. Pues la tiene complicada el ciudadano Jerónimo Gutiérrez. Si el ciudadano presidente de la República no marca con claridad cuál es la estrategia para defendernos de las agresiones de Trump, pues entonces, el compañero embajador, ¿cuál es la línea política o cuál es la línea estratégica que va a seguir en Estados Unidos? ¿También va a ser de ocurrencias? Por otra parte, la senadora panista Mariana Gómez del Campo consideró a Gutiérrez como adecuado para ser el embajador de México en Estados Unidos. Sabemos que el maestro Jerónimo Gutiérrez Fernández cuenta con la experiencia y capacidad requeridas para encabezar nuestra embajada en Estados Unidos. El senador del PT, Manuel Bartlett, criticó la diplomacia del gobierno del presidente Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto ha conducido las relaciones con los Estados Unidos con frivolidad e irresponsabilidad. Y el senador Miguel Barbosa concluyó su intervención con una advertencia. Que no se equivoquen los señores del gobierno federal. Que no se equivoquen, porque si continúan así, haciendo cosas de las cuales el pueblo de México tenga una condena y una sanción, pasarán a ser los Santanas del siglo XXI. Para Aristegui en Vivo, Arturo Ilizalitur. Pues un recuento de algunas de las cosas que se dijeron ayer en tribuna en este proceso que llevó a la ratificación de Jerónimo Gutiérrez, el nuevo embajador de México en los Estados Unidos en este tiempo de Donald Trump. Gracias a Jerónimo Gutiérrez, que nos toma esta comunicación. Nos podemos enlazar desde Berlín, donde estamos transmitiendo en vivo en este momento, hasta México, donde se encuentra Jerónimo Gutiérrez en este enlace vía Skype, en donde podemos comentar todo lo que significa el momento que se vive, tu nombramiento y tu ratificación. Gracias, embajador, por estar aquí esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Me da mucho gusto saludarte más allá desde Berlín. Muy agradecido con este espacio. Y saludando, por supuesto, también al auditorio. Gracias, embajador. Bueno, ¿te imaginaste algún día en tu vida que ibas a ser embajador de México en Estados Unidos? Eso es difícil en la vida, pero embajador de México en Estados Unidos en un momento como este, en un momento de quiebre, en un momento donde llega al poder un hombre como Donald Trump. Pues la verdad es que me siento muy contento y muy agradecido de esta oportunidad de servir a mi país en este momento como embajador en los Estados Unidos. Es un contexto claramente complicado. La verdad es que eso en términos de reto profesional, eso lo hace más interesante. Y entro, como señalé, muy entusiasmado de poder hacer mi trabajo. Había tenido ya experiencia previa en la relación con Estados Unidos como subsecretario para América del Norte, pero esto ciertamente pues fue algo súbito, pero en calma y con ánimo de trabajar, Carmen. ¿Algo súbito? Es decir, ¿cuándo te enteraste, Jerónimo? Bueno, súbito en el sentido de que, como tú sabes, yo estaba trabajando en el Banco de Desarrollo de América del Norte, que es un banco público, un banco de desarrollo público, cuyo capital es tanto el gobierno de México como el de los Estados Unidos, y que hace infraestructura ambiental en la frontera entre México y Estados Unidos. En diciembre, más o menos alrededor de diciembre, yo tuve una primera conversación con el hoy secretario Videgaray. No es ningún secreto que nos conocemos desde hace muchos años. Me planteó la posibilidad de servir ahora y de ayudar al gobierno, al presidente Peña y a mi país en esta responsabilidad. Y precisamente por el contexto, accedí gustoso. En ese sentido, pues si es súbito, yo iba a estar en el banco hasta octubre de este año. Ese era el plan inicial. Teníamos una serie de procesos en marcha, pero la realidad es que no me arrepiento por un instante y estoy muy consciente que es complejo, de que hay una expectativa importante en lo que pueda hacer la Cancillería y la Embajada allá, pero creo que si tenemos la cabeza fría, que si tenemos objetivos claros y sobre todo que si actuamos con principios firmes vamos a poder sacar las cosas. Jerónimo Gutiérrez, te pregunto sobre lo básico. ¿Cuál es tu definición de las cosas? ¿Cuál es tu diagnóstico del momento que se vive? ¿Y cuáles son tus escenarios? No es cualquier cosa lo que está enfrente nuestro como país. ¿Cómo definirías, con qué palabras defines el reto Donald Trump? Pues bueno, yo creo que en escala de 1 al 10, frecuentemente la relación entre México y Estados Unidos con razón se describe como compleja, dinámica, comprensiva, pero si tuviera que describirlo, pues en escala de 1 al 10, en términos de complejidad y dificultad, pues estamos más o menos ahí de por un 9, Carmen. Esa es la realidad, ¿no? Yo pensé que un 2. Pensé que ibas a decir 12. No. Yo creo que un 9. Creo que ha habido momentos claramente de tensión. Incluso me ha tocado vivir algunas otras circunstancias en la relación que han sido también complicadas. Número uno es eso. Sí hay una complejidad muy alta y un momento muy difícil. Número dos, entra en funciones en Estados Unidos una administración atípica que ha recibido un mandato proteccionista, casi aislacionista, y esta no es la primera vez que ocurre eso en Estados Unidos. Sin embargo, sí es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos recibe un mandato aislacionista, proteccionista, en el contexto de la globalización o de tanta globalización e interdependencia mundial. Tercero, el pensamiento conservador en Estados Unidos, tradicionalmente asociado al Partido Republicano, también está dividido en cierto sentido. Está dividido con respecto al papel que debe desempeñar el gobierno en la economía, con respecto al papel del comercio en el desarrollo, con respecto sobre todo al papel que Estados Unidos debe jugar en el mundo en estos momentos. Tampoco es la primera vez que pasa eso, pero sí hay una polarización muy fuerte. Ahora bien, y hay por primera vez un planteamiento de una revisión del Tratado de Libre Comercio, lo cual es importante después de 23 años, y un planteamiento de redefinir la relación México-Estados Unidos. Yo expresé hace unos días que la relación se encontraba en un punto crítico. Un punto crítico se define como algo en donde debe de haber un quiebre si no se toman decisiones. Y creo que está sin duda al alcance la posibilidad de un retroceso muy importante en la relación, pero también está al alcance la posibilidad de construir una relación más madura, más realista, y eso sin duda, a mi juicio, es a lo que nos debemos de abocar a hacer. El presidente de la República definió, primero, 5 principios que debemos de mantener en nuestra relación, y 10 objetivos claros para la relación. Comparto esos principios plenamente, los asumo y también la responsabilidad de contribuir a la consecución de esos objetivos. Bueno, varias cosas dices acá. Por lo pronto, redefinir una relación, eso es evidente, entre México y los Estados Unidos. Estamos en un punto crítico, indudablemente. Puede haber un quiebre si no se toman decisiones, dices Jerónimo Gutiérrez. Puede haber un quiebre en varios ámbitos. Vamos por partes, si te parece. Empecemos con el Tratado de Libre Comercio, que tú conoces bien y que desde luego tu nombramiento en la embajada sugiere que por tu conocimiento en la materia has sido nombrado embajador, entre otras cosas. ¿Qué punto de quiebre puede venir al sentarse México a una renegociación de un tratado de libre comercio en condiciones que evidentemente son desventajosas? Si el presidente de los Estados Unidos está diciendo que México ha abusado, que hemos sido los ganones del TLC y posturas que ya hemos aquí comentado ampliamente, ¿qué tipo de negociación realmente se podría dar sentándose a la mesa en una desventaja total? Desventaja frente a tu interlocutor que pues es más grande que tú, no le damos vueltas al asunto. ¿No ha pasado por la mente del gobierno de Peña Nieto la idea que dejó sugerida en un artículo en Washington Post el expresidente Zedillo de asumir que Donald Trump va a matar al TLC? ¿Tienen en mente eso para negociar o para simplemente no sentarse en condición de desventaja? Yo creo que, por principio, dos cosas, Carmen. La relación entre México y Estados Unidos hoy no se puede entender sin el Tratado de Libre Comercio. Fue un cambio fundamental que se tomaron hace 23 años, a mi juicio, con gran visión, y que cambió fundamentalmente no solo la relación económica, sino la relación en su conjunto. Segundo, lo que escribió el presidente Zedillo es, que por cierto, pues es una persona con amplísima experiencia en esto y que sin duda hay que poner toda la atención a lo que señala, es cierto en un punto muy importante, Carlos. En una negociación hay que estar listos para pararse de la mesa, incluso para salvar la negociación, y por supuesto que estamos en esa posición. El tercer punto es, no debemos sentarnos a negociar en esa materia y en ninguna otra desde el banquillo de los acusados. Es decir, se debe partir de que ha habido beneficios para ambas partes derivados del tratado. Ha habido sectores que han sufrido en Estados Unidos, sí, por supuesto. Ha habido sectores o áreas que han sufrido en México, sí, por supuesto. Pero el balance, como coincide mucha gente, es positivo para ambos países. Y la tercera es, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué está en juego? ¿Hacia dónde vamos con una revisión del tratado? Bueno, el tratado dispone, y todos los instrumentos internacionales establecen disposiciones para su revisión e incluso modificación, en este caso artículo 22.03, si no me equivoco, del tratado. Entonces, no, Jerónimo, tampoco puede sorprendernos. Voy a interrumpir un segundo, Jerónimo, deténme un segundo, dame un segundo solamente, porque sabes que te brincaste un tema muy importante a otro muy importante. Dejemos un segundo sobre hacia dónde vamos con la negociación y qué tipo de asuntos se podrían poner en la mesa. Pero déjame regresar al instante previo donde estás diciendo no debemos sentarnos a negociar desde el banquillo de los acusados. Pues es exactamente donde ha colocado el presidente Donald Trump a México. Exactamente dicho, ustedes han abusado y nos ha colocado ahí. Si estamos ahí sentados desde la perspectiva del gobierno de Donald Trump, desde la propia declaración pública del presidente Trump, ¿cómo va a ser viable, imaginable siquiera, eso, sentarse a negociar? Empecemos por ahí. Yo creo que señalas un punto muy acertado, Carmen. Mira, primero, la posición del presidente, dicho con todo respeto, pero también con toda claridad, de los Estados Unidos, no es la posición ni de todos los actores públicos y gubernamentales de Estados Unidos, ni de toda la sociedad. Él claramente recibió un mandato proteccionista de un segmento importante de la población. Pero hay muchos sectores, muchos centros de poder, de influencia, que no coinciden con esa visión. Me refiero exclusivamente al tratado en ese momento. Voy a poner dos ejemplos. Todos los congresistas del estado de Texas, un estado republicano, pero importante, están, quizás me equivoque con la excepción de alguno, están en contra de afectar el Tratado de Libre Comercio y los flujos de bienes y servicios que han implicado. Hay posiciones similares a lo largo de todo Estados Unidos. Si los señalamientos del presidente Trump nos colocan en ese banquillo, pues tenemos que asegurar que todos los actores de Estados Unidos, las cámaras de comercio, los gobernadores y todo, entiendan que eso no es así. Pongo ejemplos precisos. El gobernador republicano de Arizona se ha pronunciado públicamente a favor del Tratado de Libre Comercio. Los congresistas de Texas. Pongo otro ejemplo importante. En el Medio Oeste de la Unión Americana, donde el presidente Trump, pues dicho verdad, tuvo un resultado electoral muy favorable, en los estados que son fundamentalmente agrícolas, ¿no? Ahí esos estados, y quizás el error ha sido no presentar un panorama más claro, esos estados dependen mayoritariamente de la venta de sus productos, el maíz amarillo, el trigo, otras carnes, del mercado de México. Entonces, va a haber un periodo de consultas con la sociedad. En el caso del gobierno de México, ese periodo se anunció públicamente hace unas semanas y el secretario Guajardo, secretario de Economía, estará trabajando con todos los sectores para que esto sea, para poder construir una visión de dónde podría ir el Tratado de Libre Comercio. Lo mismo va a pasar en Estados Unidos para que el presidente tenga la autoridad para negociar. En ese periodo de consulta, habrá actores de cámaras de comercio, sectores económicos, gobernadores, legisladores, que tenemos que facilitar y hacer valer sus posiciones, a decir, el tratado en balance es bueno para los dos países, tres, incluyendo nuestros socios canadienses. Y hay que enfatizar otro punto, Carmen, desde mi punto de vista. Hay un contexto geopolítico muy complicado en el mundo. Europa atraviesa por un periodo difícil que uno incluso pone en duda si la Unión Europea podrá proseguir. Hay, sin duda, una creciente rivalización, si se puede decir así, de China, liderazgo de los Estados Unidos. Lo que está pasando con Rusia, simplemente me sugeriría que se viera la prensa cualquiera para escuchar. Entonces, Estados Unidos tiene a mi juicio, tiene de frente un contexto geopolítico distinto. Pues, ¿qué necesidad de complicar las cosas con un vecino, socio estratégico en muchos sentidos, con esa proximidad geográfica, cuando a pesar de nuestras diferencias hemos tenido una relación en balance positiva? Esa es, a mi juicio, la visión y narrativa que se tiene que hacer valer. Nuestro trabajo es hacer eso. ¿Es difícil? Sí, por supuesto, pero por ahí tenemos que avanzar. Bueno, eso es lo que sería la narrativa del gobierno mexicano frente a Trump, cosa de que se convenza a Donald Trump de todo esto, cosa que no se ve tan fácil. Esa es una narrativa, permíteme que te lo diga de esta manera, muy suavecita, o parece muy suavecita frente al tamaño del asunto, porque estamos frente a la posibilidad de que se salga del TLC, literalmente lo puede hacer, y es un tema del Ejecutivo, lo puede hacer el presidente Donald Trump, salirse del TLC, quedarse con Canadá, buscar otro tipo de relación con México, que ya veríamos. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que se sienten a negociar en condiciones muy adversas y que salgamos perdiendo de la propia negociación y va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Es otro escenario. Y tú dices, bueno, de lo que se trata es de convencer de que ha sido bueno para todos, de que el asunto ha sido benéfico, de que muchos sectores económicos, desde luego, dependen de el TLC y todo lo que acabas de decir. Aquí muchos reclaman, yo incluida, una falta de fuerza para posicionar a México frente al tema del TLC y sobre todo del muro, que no necesariamente tienen que verse disociados en el discurso del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, es la búsqueda de convencer al otro cuando el otro está haciendo bullying, dicen algunos, cuando el otro está en una franca posición agresiva contra nuestro país. No hay en el escenario, en las posibilidades políticas y diplomáticas del gobierno mexicano, cosas como las que plantea Muñoz Ledo, por ejemplo. México ya debería estar, o López Obrador u otros opositores, México ya debería estar gestionando asuntos en la ONU, en la OEA, en la Comisión Interamericana. ¿Habría elementos dentro del derecho internacional suficientes para que México se convierta en el gran símbolo internacional de lo que no quiere el mundo con un gobierno como el de Donald Trump, que coloca el tema del proteccionismo y el muro como la postura principalísima de lo que será su gobierno? ¿No debería México ya estar pensando en eso más que tratar de convencer al de enfrente, que no parece fácil de convencer? Yo creo que, voy a referirme primero al tema del muro, porque creo que en un ejercicio de retrospección tenemos que hacer desde el gobierno de la República un mejor esfuerzo en transmitir y explicar las posiciones. Reconozco que esas preocupaciones, así como dices, la tengo yo, la tiene Porfirio Muñoz Ledo, a quien, por cierto, pues hay que escuchar, es una gente que ha tenido experiencia en esto, pero uno, el muro es, como lo ha dicho, ha sido meridianamente claro de parte del presidente de la República, el secretario Videgaray, es una acción, uno, que no define el tipo de relación que queremos tener con Estados Unidos, dos, que es hostil hacia México y hacia los mexicanos, tres, que no creemos que vaya a ser ni siquiera un medio eficaz para atender las preocupaciones de seguridad que se arguyen, y cuatro, México por principio nunca puede estar de acuerdo con eso. Eso es la posición. Y dos, no existe fundamento legal alguno para que el gobierno de México, el erario de México, pudiera contribuir a eso. Ahora bien, hay que tener certeza de que podemos y haremos uso de todos los mecanismos que nos sean útiles para evitar cualquier afectación a nosotros. No, yo creo que esa posición es clara, debe reiterarse. Creo que tampoco sirve, no se trata solo de posicionar y gritar, si se me permite una expresión, que esa es la posición, sino hacerla valer con mucha inteligencia. Eso lo ha reiterado el canciller en sus recientes interacciones con el legislativo, lo ha reiterado el señor presidente, no estamos de acuerdo. Respecto a la parte de comercio, que también es muy importante. Yo sé que hay un debate. El propio presidente, expresidente Zedillo, e insisto que se merece toda la atención en lo que señale, él dijo, bueno, no hay que ser ingenuos. Me permitiría diferir en lo segundo. Estamos listos, sin duda, como debe ser en cualquier negociación, para abandonar la mesa si no hay las condiciones de equidad que permiten encontrar una solución en la que ambos, en balance, ambas partes ganen. Estamos listos. Segundo, hay que entender si efectivamente el artículo 2205 permite, si no me equivoco, en 6 meses dar el aviso. Ahora, es muy importante también, ¿qué pasa en esos? O sea, ¿qué pasa si en eso México puede salir adelante? No cabe la menor duda que puede salir. Pero también sería iluso ocultar que una parte importante de nuestro sector manufacturero, ¿no?, la potencia que México se ha convertido en sector manufacturero, pues es un enorme beneficio tener ese tratamiento preferencial al mercado más grande del mundo. Ahora bien, entonces lo que se tiene que hacer es que a donde vaya a modernizar un instrumento después de 23 años de razonable, ¿cuáles son los objetivos del gobierno? Primero, que lo que se haga para mejorar las condiciones de empleo y salarios en la región de una manera equilibrada. Segundo, que se respete, no se continúen los flujos comerciales y de inversión libres de arancel, cuotas o restricciones. Tercero, ¿no?, que se incorporen nuevos sectores que hace tiempo, cuando se hizo el tratado, no estaban presentes, o como se llama, disciplinas, compuestas de comunicaciones, energía, comercio electrónico, etcétera. Y que se protejan las cadenas de valor. No es solo ya una relación comercial en el sentido que nos compran y venden y viceversa. Es una producción conjunta, ¿no? Entonces, hay que estar listos, firmes en eso, pero la posibilidad que alguna de las partes pueda salirse unilateralmente existe, así lo prevé el instrumento. Pero yo volvería al punto de que no todos los actores que pueden ejercer influencia decisiva en este proceso, incluso en Estados Unidos, están de acuerdo. Entonces, no, tampoco la posición del presidente, como no es aquí, en una democracia en materia comercial, no puede la posición del Ejecutivo hacerse valer sin los consensos al interior de su país de una serie de instituciones, ¿no? Entonces, me parece que nuestra posición, coincido contigo, quizás debamos ser mucho más claros en explicarla, pero estoy convencido que es la correcta, que la razón nos ampara y que si actuamos con confianza, con firmeza en nuestras negociaciones, podremos salir adelante. Y si no, hay que estar listos para salirse, efectivamente. Hay que estar listos para salirse, y déjame te insisto, no está entonces en el escenario plantearle al gobierno de Donald Trump: oiga, si usted no retira su acción ejecutiva contra algo tan ofensivo como el muro, o deja de perseguir a los migrantes con acciones ejecutivas que van a poner en riesgo derechos fundamentales y a separar familias, si no ocurre eso, no podemos sentarnos, no hay condiciones para sentarse a negociar nada. ¿Eso no existe en el escenario? Yo creo que, como señaló ayer el canciller Videgaray, claramente en su mensaje, dijo: estamos apenas iniciando un proceso, estamos algunos meses de distancia de iniciar una negociación formal. Tenemos que estar seguros de que antes de sentarse a negociar esos puntos y otros, existan las condiciones para hacerlo. Por ejemplo, Carmen, y en eso tienes razón, nosotros no podemos sentarnos a hacer una revisión en materia comercial cuando existe, evidentemente, la amenaza de establecer cuotas arancelarias de una manera unilateral. Pues eso no lo vamos a aceptar. Y entonces la posición, y también ha sido expresada ya claramente, es: si vamos a sentarnos a negociar, durante el tiempo que dura la negociación, ninguna de las partes puede realizar una acción unilateral que afecte los flujos comerciales o inversión o las decisiones de las empresas. Y si la hay, pues la otra parte naturalmente tiene todo el derecho, y se lo reserva, de tomar una acción que contrarreste en el mismo sentido, ¿no? No hemos llegado al punto de sentarnos a la negociación aún. Y quiero mencionar otro. El secretario de Comercio en los Estados Unidos aún no ha sido ni ratificado. El secretario Tillerson y de Seguridad Interior tienen escasas semanas de haber sido ratificado, y su primer viaje es a México. Las expresiones que escuchamos de ellos deben de ser valoradas, porque mostraron aquí voluntad de llegar a entendimientos. No quiere decir que estemos satisfechos. No quiere decir, como dijo el secretario Videgaray, que no haya diferencias o que éstas se hayan terminado. No quiere decir que los mexicanos no se sientan todavía irritados, con razón, por las expresiones que hemos oído de parte de Estados Unidos. Lo que quiere decir es que tuvimos un buen comienzo para definir los métodos de trabajo, precisar las posiciones y poder también afinar lo que será una agenda temática. ¿Es poco eso? Pues sí, habrá a lo mejor algunos que lo califiquen así, pero eso es la realidad de las relaciones, y más en este contexto. A mi juicio, se trata de un buen comienzo que nos puede llevar a buen puerto. Ahora, ¿qué hacemos, Jerónimo Gutiérrez? Jerónimo Gutiérrez, nuevo embajador de México en los Estados Unidos, cuando oímos a los funcionarios de Donald Trump que vienen a México y que dicen ciertas cosas, pero que luego esas mismas cosas son revertidas por declaraciones del propio Donald Trump. Hablemos del tema militar. Aquí me detengo y hago un recuento de asuntos sobre en dónde estamos parados. Hubo informaciones que se divulgaron en este juego siniestro de las fake news, promovido desde algún lugar de los poderes más altos en los Estados Unidos, en donde se han filtrado algunas cosas, algunas se pueden confirmar, otras no, otras desde la propia Casa Blanca se rectifican, se ratifican, se corrigen. En fin, ahí hay un juego tremendo que ya el señor Bannon decía que se va a poner peor en la entrevista que dio en CNN. Pero bueno, ahí hay un asunto que tiene que ver con la llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto, donde versiones de la colega Dolia Esteves que fueron desmentidas por la Cancillería, versiones de APE que fueron desmentidas por la Cancillería, pero que después con otras informaciones que llegaron a otros medios se da la idea de que siempre sí hablaron de una incursión militar, pero que lo dijo de broma. En fin, ¿qué te digo, Jerónimo Gutiérrez, de lo que hemos estado viviendo en términos informativos? Pero dejemos eso como un antecedente que quedó en esta situación de cruce de mensajes. Pasemos a lo más reciente, que es precisamente lo que se plantea desde aquí de la visita de los funcionarios estadounidenses, en donde hablan de no una incursión o no un elemento militar para el tema migratorio. Pero prácticamente al mismo tiempo, el presidente Donald Trump, en la reunión de ayer con la industria maquiladora, dice una cosa distinta. ¿Qué es esto, Jerónimo Gutiérrez? ¿Qué espera el gobierno mexicano? ¿Qué información tiene realmente el gobierno mexicano desde la llamada telefónica directa con Donald Trump hasta los otros elementos de información de las últimas horas o cosas que no nos han contado? El tema militar, la frontera, lo migratorio y el crimen organizado. Jerónimo Gutiérrez, ¿qué nos dices con claridad? Yo creo, Carmen, que tú señalas que es un tema en el cual mucha gente se ha detenido por razones explicables respecto a lo que ocurrió ayer. Yo creo que es importante hablar. Primero, precisamente porque hay tanto ruido informático, por ponerlo de alguna manera, la velocidad hoy tenemos que hacer diplomacia en tiempo real, lo cual es un reto en cierto sentido. Pero precisamente por ese ruido, mal haríamos en basarnos únicamente en las palabras y no en los hechos. El gobierno de México se concentrará independientemente de las posiciones públicas o no, nos vamos a concentrar en los hechos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aunque las palabras sean de Donald Trump, déjame de interrumpo, Gerardo Gutiérrez, aunque esas palabras sean de Donald Trump, el presidente. Entiendo lo que dices, Carmen, las palabras tienen significado y tienen importancia, pero creo que la mejor alternativa ahorita y el mejor camino sin obviarlas es concentrarnos en los hechos. ¿Cómo? A través de nuestra red consular, que en campo, a través de nuestros 50 consulados, podemos estar viendo lo que está pasando, a través de, por supuesto, todas las instituciones que tenemos en la frontera, y eso es lo que buscaremos. Y me parece que hay que, y lo digo con claridad, hay que reconocer y valorar las expresiones que hizo aquí el general Kelly, que es una persona con una reputación que le antecede sin duda, un general de 4 estrellas, hoy responsable del Departamento de Seguridad Interior, que fue, dirigió el Comando Sur, que es muy importante en la aproximación que tiene Estados Unidos hacia toda América Latina, en el sentido de que no va a haber una fuerza militar en las tareas del Departamento de Seguridad Interior, ni deportaciones masivas. Hay que valorar esas expresiones públicas y aún así hay que estar vigilantes de que eso se cumpla. Esa es la instrucción. Pero déjame te detengo un segundo aquí. A ver, tú dices, vamos a hacerle caso a los hechos y no a las palabras, pero estás diciendo hay que valorar lo que dijo el general Kelly, un general de 4 estrellas. O sea que le cree el gobierno mexicano o Gerardo Gutiérrez al general Kelly y sus palabras y no a las de Donald Trump. Nosotros lo que valoramos. Son palabras y palabras. Nosotros nos tenemos que formar un juicio de las cosas en función de toda la información y de todas las expresiones. Pero lo que más certeza nos puede otorgar es estar confirmando lo que está pasando en los hechos y estar listos para actuar acorde. Bueno, me detengo aquí y te lo planteo de esta manera, porque estamos hablando de uno de los temas más delicados. Estaremos de acuerdo, Jerónimo, que este es un tema sumamente delicado. Simplemente decir militar en voz de Donald Trump, siendo la potencia más grande del mundo, no es una cosa cualquiera. ¿Por qué no hacemos este ejercicio? cuéntanos lo que el gobierno mexicano ha recibido de información, ya sea en la llamada telefónica con Donald Trump, ya sea de otras maneras. ¿Cuáles son los mensajes, las señales, la información que tienen realmente sobre el tema militar, la frontera, el crimen organizado y el asunto migratorio? Son muchas cosas. Me voy a referir en principio a la parte negativa. Evidentemente la información es muy clara. Evidentemente se emitieron dos órdenes ejecutivas cuyo propósito enunciado es acelerar y reforzar el cumplimiento de la ley migratoria en Estados Unidos. Eso no son palabras, esos son hechos, que derivaron en otro memoranda de instrucción por parte del Departamento de Seguridad Interior para ejecutar esas órdenes ejecutivas. Ahí no hay duda, no es información, son los hechos. Eso tiene una serie de implicaciones para nosotros y para la comunidad mexicana ya, en distintos ámbitos y en muchas dimensiones. Lo primero que es la revisión de la legalidad en todos los sentidos de esos instrumentos, incluso conforme al propio marco de los Estados Unidos. La segunda es la verificación de que cualquier detención por parte de agentes del Departamento de Seguridad Interior tiene que haber notificación consular. Es una obligación internacional que siempre hemos hecho valer los mexicanos en Estados Unidos. Recuerdas el caso Avena, para poder saber qué está pasando y defender los derechos de nuestros connacionales. Y eso también son hechos. Respecto a la frontera, pues yo sí te puedo decir, no hay ninguna, digamos, evidencia de militarización, ni mucho menos en ese sentido, y como se ha dicho, no sería aceptable. Entonces, esos son hechos, Carmen, preocupantes, sí, como lo ha dicho el señor presidente, como lo ha dicho el secretario, fue la materia importante una de las materias importantes de la conversación de ayer. No quiere decir que las expresiones que sí deben de valorarse del general Kennedy decían todo lo que vamos a hacer, pues, estamos ahora sí que perfectamente enfocados en verificar cómo se desarrollan estas nuevas acciones. En términos de números, lo dije hace poco, sí ha habido en algunas ocasiones y en algunos días se monitorea por parte del Instituto Nacional de Migración todos los días lo que está pasando en las repatriaciones para ver si hay mayores, menores y los números. Repatriaciones, incluso como se ha dicho, no es un fenómeno de ahora, y lo importante es que se den en apego a los derechos de nuestros connacionales y los acuerdos que tenemos, y hasta hoy, pues eso está ocurriendo, ¿no? Y creo que lo más importante, Carmen, es que no dejemos de ver, a veces hablamos de esto como un fenómeno ajeno, detrás de cada caso de estos hay una persona, hay un niño, hay una familia, hay una mujer, un hombre que están sufriendo, ¿no? Esa es la parte principal. Y es cierto, ya hay miedo en las comunidades, ¿no? Y de gente que se fue para allá en busca de una vida mejor y que es lo único que quiere es vivir en paz, vivir sin miedo y estar en el marco de la ley. Yo menciono esto por dos razones. Una, debemos, y eso es no solo correcto, posible, sino urgente, que el gobierno en México ayude a que todos los connacionales que tienen alguna posibilidad conforme al propio marco legal estadounidense de regular su situación, ocurra, ¿no? Y para eso es el programa, entre otras cosas, de asesorías legales externas. Eso es muy importante. A final de cuentas, eso es lo que se busca, ¿no? Yo creo que se han asignado recursos adicionales a ese programa, porque a la larga ninguna de las dos naciones puede estar satisfecha con el status quo en materia de en el manejo del fenómeno migratorio, ¿no? No podemos estar satisfechos. Lo que estamos viendo es reflejo de que no hemos encontrado una solución estructural al fenómeno migratorio entre los dos países, Carmen. No perdamos de vista la visión grande, sin minimizar lo difícil que de lo que está pasando, pero no perdamos de vista que el objetivo debe ser ese, debe ser construir una mejor gestión del fenómeno migratorio. Jerónimo Gutiérrez, ¿espera el gobierno mexicano un fenómeno de deportaciones masivas? Yo lo que te puedo decir, Carmen, es que los números se monitorean todos los días. Ha habido días en que son un poco más altos, pero el promedio no ha variado, al menos en las últimas semanas, mucho con respecto a lo que se viene observando los últimos años, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Migración. Jerónimo Gutiérrez, bueno, seguiremos hablando, si tú me lo permites. Hay muchísimos temas y en esta tu nueva responsabilidad habrá materia durante mucho tiempo de la responsabilidad que estás tomando como embajador de México en los Estados Unidos. Permíteme hacer un pequeño alto en el camino y regresar contigo en un instante, porque hay otro asunto que te preguntamos hace algunas semanas, del cual no nos pudiste dar una respuesta, precisamente porque estabas en la fase previa a lo que fue ya tu ratificación de ayer. Me refiero a el tema de esta investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que presentamos en este espacio de noticias vía digital, en donde Dulce González, nuestra compañera, y Salvador Camarena expusieron lo relacionado con una transferencia de recursos que desde la Cancillería se realizó a una organización, a dos fundaciones, una de ellas con un nombre idéntico a una asociación a la que tú pertenecías. Me das 40 segundos y regresamos contigo para conocer la postura que tengas acerca de eso, que, bueno, ha sido un tema polémico en torno a Josefina Vázquez Mota, que ya, por cierto, es la candidata oficial del Partido Acción Nacional en el Estado de México, y quedan ahí preguntas abiertas sobre cómo es que se realizó esa transferencia que llegó a casi 1,000 millones de pesos que alimentaron una, no era una fundación, en el caso de ella una especie de marca, Juntos Podemos, que a su vez fue alimentada por estas dos instancias que a su vez pues están relacionadas por lo menos nominalmente con la Asociación de Empresarios Mexicanos, esta organización de la cual formaste parte hasta días antes de ser nombrado embajador. Déjame hacer una pausa, regresamos, Jerónimo, contigo, si te parece bien, en este tema. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Regresamos en esta conversación que sostenemos desde Berlín a México, donde se encuentra el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez. Bueno, hemos hablado de muchos temas, Jerónimo, y te pido que sigamos hablando porque, desde luego, como bien dijiste, este es un proceso abierto y faltan por conocerse muchas cosas. Hago un alto en el camino para irme a otro tema que es muy importante y que te relaciona, porque, como dijimos hace unos momentos, tú formaste parte de una agrupación, de una asociación de empresarios mexicanos, que es un organismo en los Estados Unidos, es un organismo muy importante que agrupa precisamente a consorcios y empresarios mexicanos en Estados Unidos, y tú formabas parte de esa asociación en su momento. Aquí el tema que informó en este espacio Dulce González y Salvador Camarena tiene que ver con que, una vez que se dio a conocer el reporte sobre la existencia de dos fundaciones, una en particular que es la AM USA Foundation, con el mismo nombre de la asociación de la que tú formabas parte, bueno, pues a través de esta organización se fondeó con dinero de la Cancillería Mexicana a esta marca que ha con la que ha operado la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota y hoy candidata al gobierno del Estado de México. Esta transferencia de dinero público desde la Cancillería por una cantidad bastante notable, cercana a los 1,000 millones de pesos, hizo que se encendieran las alarmas o las alertas en esta asociación de la que tú formabas parte, y se creó un pequeño comité, pequeño por número de personas, para investigar precisamente si se había hecho eso con transparencia, para explicar por qué se había transferido ese dinero finalmente a una operación encabezada por Josefina Vázquez Mota. Y tú formabas parte de ese comité, Jerónimo, en su momento. Renunciaste a ese pequeño comité de investigación del tema de los 1,000 millones de pesos a Juntos Podemos, de Vázquez Mota, justo cuando te nombraron embajador y justo cuando entraste en el proceso de la ratificación que hoy ya te hizo embajador a partir del día de ayer. ¿Cuál es la historia, Jerónimo? ¿Qué es lo que se sabe? Porque quedó esta gran polémica abierta y duda, primero, de cómo es que se transfirió esa cantidad de dinero para que Josefina Vázquez Mota operara programas de apoyo a migrantes en los Estados Unidos a través de Juntos Podemos. ¿Cuál es la historia, Jerónimo? Primero, Carmen, muchas gracias. Qué bueno que tocas ese tema. Lo habíamos platicado tú y yo en ocasiones anteriores y te pedí que me dieras tiempo a que compareciera por respeto a los senadores. Y con independencia del gusto de estar hoy en el programa, digo, gracias. Te debía una amplia charla sobre esto, y cosa que hago con mucho gusto, y te agradezco que me hayas esperado, y estoy seguro que habrás entendido por qué quería hacerlo hasta estos momentos una vez que fuera ratificado. Así es que gracias. La historia. Bueno, yo quiero empezar con una... Primero quiero decir lo siguiente. Bueno, el secretario Videgaray, como se sabe, tiene por relativamente poco tiempo la Cancillería. Esto fue algo, por supuesto, que no ocurrió durante su gestión aquí. Y lo que sí te puedo confirmar, porque está convencido él de ello, es de la conveniencia y de la necesidad de que esto quede meridianamente claro, como tú dices, quizás sea un tema abierto. Ha pedido a la Oficialía Mayor, aquí en Relaciones Exteriores, que se haga una revisión exhaustiva, que se prepare un libro blanco y que se haga del conocimiento público para que esto no quede ninguna duda al respecto. Está en ese proceso, yo no tengo los detalles, no soy el responsable directo, pero el secretario Videgaray lo pidió y creo que eso es bueno y parte de un reconocimiento de que es conveniente hacer esa aclaración. Segundo, que a esto se suma el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación ha emitido, como parte de su trabajo, ya una serie de recomendaciones de desempeño a este programa. Y las recomendaciones de desempeño, yo no he tenido tiempo de revisarlas a detalle cada una de ellas, pero van en el sentido de lo que habíamos platicado un poco, de que hay que mejorar aspectos, perdón la redundancia, de desempeño de ese programa, aclarar cosas, etcétera. Pero se trata de una serie de recomendaciones de desempeño muy importantes que deben de acatarse y deben de llevarse a cabo, pero que no de lo que yo puedo ver, no prevé ningún problema de desvío de recursos ni una cosa de ese tipo. Y eso no es por parte del Ejecutivo, es por parte de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2015. Es previsible que haya también una revisión exhaustiva para 2016. Qué bueno que así sea, que se revise, que se aclare todo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en síntesis? Y antes de entrar a mí, ¿cómo estoy yo involucrado en ese tema? La comunidad mexicana en Estados Unidos, como tú sabes, es enorme y requiere, digamos, de un apoyo por parte de la Red Consular y del gobierno de México. En su momento se decidió que era, que era necesario y conveniente desplegar a través de una serie de consulados y después de una serie de asociaciones no lucrativas en Estados Unidos, las dos que tú mencionaste, programas de apoyo a la comunidad mexicana allá. ¿Cuáles? Algo en materia de educación, algo en materia de salud. Y creo que principalmente estuvo, al menos en inicio, enfocado muy al tema de educación y de becas para mexicanos allá. Y se hizo a través de estas dos asociaciones, a través, lo cual es un procedimiento perfectamente normal, correcto, etcétera. Y sí, bajo un paraguas de llamado Juntos Podamos, que no es no es una fundación, es un paraguas, es un lema, ¿no? Quizás eso lo que pudo haber generado alguna confusión y se empezaron a canalizar los recursos. Yo, mi impresión, y creo que esto es consistente con lo que se ve de observaciones de desempeño, es que avanzó muy rápido y ese programa con la necesidad de presentar todos los reportes de desempeño, bueno, a dónde fueron esos recursos, a qué organizaciones fueron los recursos de los Estados Unidos, o sea, quién fue el último que lo recibió y para qué se gastaron, lo cual es natural, se trata de recursos públicos. Yo entiendo que quizás no hubo suficiente información de inicio respecto a dónde iban esos recursos, qué está pasando, y por lo tanto surgieron las dudas. Son válidas que haya dudas y la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, y repito, creo que se tienen que aclarar. Ahora, mi involucramiento, para dejarte a ti la palabra, es el siguiente. Yo, desde que llegué a San Antonio, donde sabes que estuve viviendo los últimos años, formé parte del consejo de la Asociación de Empresarios Mexicanos de una manera honoraria, junto con otros mexicanos que están en Estados Unidos. Y la Asociación de Empresarios Mexicanos, que fue creada hace más de 20 años, lo que hace es precisamente ayudar al desarrollo empresarial de mexicanos o empresarios o profesionistas que se encuentran en Estados Unidos. Bueno, en efecto, una parte del consejo, algunos de los miembros del consejo, crearon una fundación y a través, con el mismo nombre, y a través de esa fundación es una de las que se canalizaron los recursos para atender y apoyar a la población allá, y le pusieron el mismo nombre, ¿no? En efecto, AM USA Foundation. Y la forma en que lo hicieron, independientemente de los objetivos, que a mi juicio son nobles y correctos, no fue la mejor, no fue informado oportunamente el consejo, no quedó claro si había habido alguna transferencia financiera entre la asociación y la fundación, etcétera. De tal suerte que en una reunión de consejo, yo, junto con otros de los consejeros, hacemos énfasis en la necesidad de que eso se aclare. Por acuerdo del consejo, se crea un grupo de trabajo que revise esto, y en ese inter, eso fue a finales de noviembre, más o menos del año pasado, en ese inter es cuando yo pues asumo la responsabilidad de irme de embajador y presento mi renuncia al consejo, pues no por este tema en realidad, sino porque yo ya no me podría estar desempeñando como parte de una organización allá, miembro en la función de embajador. Esa es la razón. La carta de renuncia explica todo esto. Se hizo pública. Y tiene razón Carmen, tiene razón Salvador y algunas otras personas que han señalado, bueno, si esto es así, pues ¿por qué no hay más información? Yo creo que en eso está. Uno, ya la Auditoría Superior de la Federación hizo algo al respecto. Sus observaciones son públicas. El secretario ordenó una revisión de esto y la preparación de un reporte. Estamos en eso y espero que eso contribuya a aclarar estas dudas, y creo que debe de haber los acercamientos con todas las personas, medios que han planteado dudas, para que puedan conocer cómo está esto. ¿Estarás de acuerdo? Sí, bueno, vamos a esperar el libro blanco que dices ha mandado a hacer el canciller y las investigaciones correspondientes que se tenga que hacer, pero Una pregunta general obligada. ¿Es normal o es atípico o qué nos dice que se haya transferido de la forma en que haya sido esta cantidad de recursos, que no me parece poca cosa, 1,000 millones de pesos destinados, de dinero público, destinados a alimentar finalmente la operación o la actividad pues política de Josefina Vázquez Mota? Porque si algo es Josefina Vázquez Mota, es política, la actividad política de Josefina Vázquez Mota en Estados Unidos, si bien con tareas a favor de los migrantes, que hay que ver cuáles fueron y de qué se trató el asunto, estamos viendo finalmente a alguien que tan política es, que hoy es la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Esa es una pregunta obligada. ¿Es normal que la Cancillería destine una cantidad así a una, ni siquiera organización, sino a una marca que es Juntos Podemos, que es la con la que, el paraguas con el que se ha desempeñado Vázquez Mota entre los migrantes en Estados Unidos? Entiendo muy bien lo que dices, Carmen, y déjame simplemente ser cuidadoso, porque siendo Josefina Vázquez Mota ya candidata en un proceso electoral del Estado, pues, y yo ya a partir de ayer formalmente servidor público, y servidor público y sujeto a la ley de responsabilidad de servidores públicos, tengo que ser muy cuidadoso lo que diga de ella. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Uno. Dos, creo que hay que entender cuándo ocurrió esto, cuándo empezó. Digamos, fue hace ya varios años cuando inició este proceso. No era candidata en ese entonces, ¿no? Tres, es del conocimiento público, ¿no? Es, digamos, que Josefina Vázquez Mota ha estado desde hace mucho tiempo vinculando y haciendo trabajo con las comunidades de mexicanas en el exterior. Lo hizo cuando fue secretaria de Desarrollo Social hace muchos años. Después escribió un libro al respecto. No, estuvo viajando, estuvo en contacto. No me corresponde a mí juzgar, digamos, lo que las comunidades piensen, pero creo que es, sí es del conocimiento público, que es una persona que ha estado involucrada en la articulación, en el apoyo a las comunidades mexicanas en el exterior, como muchos otros políticos, como muchas otras personas. Y hasta donde yo advierto, y así lo tengo que definir, ella estaba fungiendo un rol honorario, ¿no?, a través de este nombre para llevar esos recursos, lo cual, pues, con toda claridad, no tiene necesariamente algo de malo. Es decir, quizás eso hay que ponderar, si debieron haber más liderazgos en esto involucrados para que no se pensara así, pues de acuerdo, ¿no? Lo entiendo. Pero yo creo que cuando uno pondera los detalles y revisa con calma los tiempos, y repito, no me toca a mí hacerlo en este momento por la posición que tiene ella, pero pues creo que podría tener una visión un poquito distinta. Es decir, si este proceso, y ella me parece que hará bien en precisarlo, fue desde 2013, yo recuerdo que estuvo viajando y escribió su libro de esto y todo, pues es una figura que sí conoce a las comunidades allá, ¿no? Quizás lo que hubiera sido ideal, deseable, y es una reflexión válida, es, bueno, haber ampliado el número de personas que tienen vinculación con las comunidades que estuviera haciendo este ejercicio. Eso sí creo que amerita una reflexión, Carmen. ¿Tú tuviste conocimiento de la transferencia de estos recursos a través de esta fundación AM antes de que se revelara periodísticamente? ¿Tú tuviste alguna vinculación relacionada con la Asociación de Empresarios de México en Estados Unidos para transferirse recursos hacia la marca de Josefina Vázquez Mota? No, lo puedo decir claramente no. Déjame, y qué bueno que lo señalas, porque ya me lo han preguntado. Incluso hubo una versión de prensa por ahí que decía que yo había estado gestionando también esos recursos y una bola de cosas. La realidad de las cosas, no tengo por qué esconderlo. Yo conozco a Josefina, tiene mi respeto y en muchos sentidos me aprecio desde hace mucho tiempo. Yo no tuve ningún papel en la gestión de esos recursos, ni cómo se hizo, ni podría opinar al respecto. Y con toda sinceridad te lo comento, en octubre de 2000, del año pasado, no, en octubre de, perdón, fue octubre del año pasado, sí. Yo tuve conocimiento de la investigación de esto, ¿no? O sea, que había una investigación de por medio, que aclaro, no es en contra de mi persona, puesto que, la asociación y la fundación son dos entidades jurídicamente distintas, ¿no? Y cuando tuve conocimiento, mi sugerencia fue a todos los de la asociación y a todos los invitados, oigan, salgan y aclárenlo. O sea, vale la pena, pues si no hay nada que ocultar, háganlo. Hace falta, adelante, háganlo. De tal suerte que yo no tuve conocimiento, no tuve conocimiento previo. Y te voy a decir una cosa. Yo en algún momento antes tuve una experiencia similar cuando yo estaba en la Secretaría de Economía. Quizás tú recuerdes que en ese entonces, esto ya fue hace muchos años, pero se crearon unos centros de distribución para productos mexicanos en el exterior, ¿no? Este fue un programa que salió entonces por parte del propuesto en el gobierno del presidente Fox y se empezaron a hacer 4, 5, 6 centros, no recuerdo. Y pasó algo similar, o sea, el objetivo era noble, correcto, y todo, pero avanzaron tan rápido los hechos que el back office que tienes que tener a la hora de ejercer recursos para poder demostrar su debido ejercicio y transparente, no estaba listo y hubo que arreglar, pasó algo similar, hubo que explicarlo, hubo que arreglar, hubo que hacer ex post, una serie de reportes y todo. De tal suerte que cuando a mí me dice la Asociación de Empresarios Mexicanos, en ese entonces su presidente, oye, está pasando esto, le digo, oye, pues mira, primero si tienen que aclarar las diferencias entre la fundación y la asociación, creo que fue un error importante no haber informado al consejo, porque incluso pudieron haber conservado el mismo nombre, ese no es el punto, pero tienes que informar porque tienen una serie de obligaciones hacia el consejo en el que yo formaba parte y lo que hice fue cumplir con mi responsabilidad fiduciaria. O sea, salgan, infórmenlo, aclárenlo, porque esto es algo bueno, ¿no? Lo necesitan las comunidades aquí, pero fue hasta entonces cuando yo tuve conocimiento. Previamente no tuve ningún otro contacto ni ninguna otra información al respecto. Pues ahí está esto que efectivamente debe ser esclarecido con mayor amplitud. Me llama la atención y además destaco lo que nos revelas, que el canciller pues ha ordenado una investigación del caso para hacer, dijiste, un libro blanco para saber exactamente por qué, cómo, en qué circunstancias se decidió destinar esa cantidad de millones, 1,000 millones de pesos a esta operación a favor de los migrantes en esta marca de Josefina Vázquez Mota Juntos Podemos a través de estas dos fundaciones que ya mencionamos al principio, esta fundación Parents Alliance y AMU USA Foundation, que son las que recibieron esos recursos y después fueron transferidos a la operación de Vázquez Mota en los Estados Unidos. Quedan las preguntas abiertas, Jerónimo Gutiérrez, queda el énfasis de que eso debe ser esclarecido con mayor amplitud, quedan dudas abiertas a partir de la investigación de Dulce González, nuestra colega periodista, que habla, por ejemplo, de que recibió en uno de los tramos de ingreso de esos recursos, por ejemplo, 26 millones de dólares. En la investigación se reveló que solo en 2015 la iniciativa Juntos Podemos recibió 26 millones de dólares, por ejemplo, y reportó 9 millones de gastos de operación. Así que una organización que justifica 9 millones de gastos, 9 millones de dólares de gastos de operación cuando recibió 26, pues es un indicador efectivamente de que algo se tiene que esclarecer y pronto. Jerónimo Gutiérrez, pues hasta aquí dejamos la conversación, que te agradezco haya sido tan larga. Están los dos grandes asuntos, este que hemos abordado ampliamente en la segunda parte de la entrevista y la primera parte que te deja ahí en esta gravísima responsabilidad de ser el nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Para despedirnos, Jerónimo, gracias por estar aquí. Te diría, ¿estás listo entonces para diseñar la estrategia de la ley del talión en el ojo por ojo para enfrentar a Donald Trump? La estrategia ya está diseñada, Carmen. Estoy como caballo en el arrancadero, listo para salir adelante. Bueno, pues Jerónimo, estemos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Un saludo desde Berlín y estamos en comunicación si estás de acuerdo para seguir hablando e informando al público. Siempre, por supuesto, a tus órdenes, Carmen, a una llamada a distancia. Gracias, Jerónimo Gutiérrez. Hasta la próxima. El nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Una pausa. Entramos con otros temas. Regresamos con más después de esta larga entrevista de esta mañana. Volvemos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde Berlín tenemos el enorme gusto de conversar con Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto, este extraordinario fotógrafo mexicano que ha sido nominado para el Oscar. Vamos a ver qué sucede con la entrega de los Oscars, pero el trabajo de Rodrigo Prieto es muy importante y hablaremos con él de eso. Antes de iniciar la conversación con Rodrigo, quiero solamente decirle que en unos minutos más estaremos en esta cabina conversando con Mijael Jauke. Estaremos hablando, perdón, con Wilder Jerf. Wilder Jerf es vecino de Mijael Jauke, perdón usted. Mijael Jauke es un alemán que fue de vacaciones a México. Se tenía noticia de que estaría vacacionando en Zipolite, en Oaxaca. Se esperaba que Jauke volara de Zipolite a la Ciudad de México el sábado pasado y que el domingo volara de México a Alemania ya para reincorporarse a su trabajo. Él trabaja en Lufthansa, en esta línea aérea alemana. Y bueno, pues el tema es que no tomó esos vuelos y están preocupados, desde luego, en Alemania, porque no saben qué pasó con este ciudadano alemán que fue de vacaciones a Zipolite, Oaxaca. Estaremos con Wilder Jerf, que es su vecino y que está aquí en la cabina de Deutschland Radio, donde estamos transmitiendo en vivo esta mañana. Así que estaremos con él en un momento más. Y agradezco, como digo, a Rodrigo Prieto, a quien le mando un gran, gran abrazo. Nuestra felicitación, desde luego, con Oscar. Ya tienes un Oscar en las manos, independientemente de lo que pase. Es un trabajo espléndido el de Rodrigo Prieto. Y bueno, pues nominado para este Oscar por su trabajo en Silencio, ni más ni menos que de Martin Scorsese. Esta nominación, que es la segunda nominación que tiene Rodrigo Prieto, chilango, mexicano. Y bueno, pues Rodrigo, gracias por tomarme la comunicación en este viernes. Bienvenido, buenos días, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen. Pues muy bien, muy contento por la nominación y también pues el estreno de Silencio en México, que fue muy emocionante la premier, y bueno, esperando que el público vaya a verla y bueno, pues que la reciban bien. No, bueno, eso dalo por hecho. Estamos viendo el trabajo de Scorsese desde siempre, que es un gran maestro. Y tu fotografía ahí, bueno, pues es definitiva, es una contribución fundamental para una pieza cinematográfica del calibre de lo que hace Scorsese. Nominado para un Oscar nuevamente, ¿qué significa, Rodrigo, profesional y también personalmente? ¿Qué significa esto? Pues tiene una relevancia especial para mí porque, pues bueno, con una película tan importante para Scorsese mismo. O sea, es un proyecto que él lleva 28 años tratando de levantar y queriéndola hacer. Y entonces que de pronto, o sea, me haya pedido a mí que yo la haga, ¿no? Cuando finalmente se arma el proyecto. Y después encima todo me nominan para un Oscar. Es como un poco ya absurdo, ¿no? O sea, como jamás me hubiera imaginado estar trabajando con Scorsese a este nivel. Y luego además la nominación, todo eso. Pues bueno, es como muy especial y pues bueno, lo he compartido de una manera muy divertida también con mi familia, ¿no? Con mi esposa, con mis hijas, y ahora que estuve en México con el resto también de la familia, entonces eso ha sido bien bonito también. Pues sí, desde luego que es una cosa para la familia desde todos los puntos de vista muy importante. Ahora ya sabemos y tú lo debes saber más que nadie, qué significa cargar con un Oscar en la vida. Ya se les ve diferente, ¿no? Ya solamente que te hayan nominado, desde luego tienes una trayectoria enorme, pero el hecho de que, ni hablar, la estatuilla dorada esté en tu escenario, te lo den o no te lo den, ya es un tema. Pero supongamos que lo tienes, cosa que esperamos. Ya se te ve diferente, ya ni modo, cargarás por siempre con el Oscar, mi querido Rodrigo. Pues sí, ¿verdad? Digo, tengo la, en ese sentido la ventaja de que el Chivo Lubezki ya se llevó tres antes, entonces ya no es tan sí, tanto sí. Rollo, ¿no? Entonces, bien, entonces, mira, la verdad es que lo que más nos interesa, ¿no? Las que hacemos esto es hacer proyectos que nos llenen, que nos emocionen, que sea algo, vaya, que nos toque el corazón a nosotros mismos, no solo al espectador, sino para mí es bien importante hacer películas que sean importantes para mí, ¿no? Que sean temas que yo quiera explorar. Y bueno, si una nominación ayuda a eso, pues qué bien. No tengo idea si tenga relevancia para la gente que me contrata, porque pues normalmente más bien son las películas las que ven y no si tienes o no premios y estas cosas, ¿no? Pero de todas maneras, pues se agradece, la verdad. Totalmente se agradece, sin la menor duda. Cuéntanos brevemente, incluso con ganas de que la gente vaya a verla, ¿de qué se trata Silencio de Scorsese? Claro. Básicamente, ¿de qué es? Sí, con ganas de que vayan a verla, definitivamente. Pues mira, son dos padres jesuitas de portugueses que se lanzan a Japón en el siglo XVII en búsqueda de su mentor, otro padre jesuita que se fue años antes y ha desaparecido en Japón, no saben bien a bien que fue de él, pero sospechan que quizá haya renunciado a su religión, pero estos dos jóvenes padres pues se rehúsan a aceptar que eso sea posible, y por el honor de este padre y por también encontrarlo y tratar de mantener todavía las misiones cristianas en Japón, pues se lanzan. Claro, es un momento en que está prohibido, se ha prohibido las religiones extranjeras en Japón, y entonces pues resulta una historia pues muy emocionante de pues estos padres encontrándose con lo que está sucediendo en Japón, que está muy muy fuerte, muy tremendo, pero es como una crisis que ellos mismos de interior personal de su propia fe y pues de eso se trata, es una meditación acerca de lo que significa la fe, la intolerancia, el colonialismo, en fin, son temas como muy, muy potentes, muy interesantes. Interesantísimo y gran, gran historia, Rodrigo Prieto. Déjame terminar esta conversación que te agradezco, deseándote lo mejor siempre, con Oscar o sin Oscar, pero yo estoy segura que vas a ganar el Oscar. Recordando, pues esta escena, esta situación que vivió González Iñárritu cuando se ganó los Oscars, que Donald Trump dijo cosas horribles, ¿te acuerdas aquello? Ahora que Donald Trump ya es presidente, no corremos el riesgo de que si te ganas el Oscar, salga a decir que los mexicanos abusamos de los Estados Unidos, abusamos en el TLC y abusamos con los Óscares, ¿no corre el riesgo Rodrigo Prieto de que le suelte algo así Donald Trump? Posiblemente se ponga a mandar tweets al respecto, pero lo dudo. Ahora, bueno, nunca sabes, ¿no? Pero tiene tantas cosas en su plato y tantos escándalos y tantos manejos equivocados, Oscar, ¿no? En sus primeros 100 días, que bueno, no es, quizás si vea los Óscares, pero no sé si preste mucha atención a un premio de fotografía, ¿no? Pero en fin, yo quién sabe. Sí, ahora sí que sí. Es un momento muy particular, ¿no? Para nosotros los mexicanos, el que se está viviendo y de las relaciones bilaterales muy, muy tensas. Y espero que algo como esto pues ayude a demostrar, ¿no? Que los mexicanos inmigrantes estamos haciendo pues nuestro trabajo y haciendo nuestra contribución también a esa sociedad, a esa cultura, a ese país en todos sentidos, ¿no? Totalmente. Pues suerte, Rodrigo Prieto, por esta nominación o con esta nominación y con todo lo que venga en tu carrera. Gracias por tomarnos la llamada. Estaremos al pendiente, desde luego, de todo esto. Y bueno, pues está tu nominación en categoría de mejor fotografía por tu trabajo en la película Silencio de Martin Scorsese. Y bueno, pues ya veremos este domingo qué sucede. Un abrazo muy fuerte. Lo mejor para ti y estamos en contacto, Rodrigo. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo para Rodrigo Prieto, gran momento para un fotógrafo que se ha dedicado a hacer cosas espléndidas y ahora pues está en el filito del Oscar. Son las 9:55, es que en Alemania son las 16:55, o sea que aquí es de tarde y ella es de mañana. Entramos en la recta final, volvemos después de la pausa. Le agradezco muchísimo a Miguel Yauque. Bilder Jeff, que es quien nos hablará de Michael Yauque, este alemán, este ciudadano alemán que ha desaparecido en Zipolite, que bueno, que sabemos de su referencia última en Zipolite, Oaxaca. Volvemos con él en un instante más. Gracias por estar aquí, Bilder. En un momento más conversamos. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. En esta parte final de mi transmisión en vivo desde Berlín, está en la Ciudad de México nuestro compañero Isaías Robles, que continuará con algunas otras informaciones en unos momentos más que tenemos pendiente para ustedes. En este viernes tenemos algunas informaciones que le vamos a presentar. Yo me quedo en esta parte final con dos cosas. Una información que nos envía nuestro colega Porfirio Patiño. Nos está diciendo que ante la conferencia anual conservadora, en este momento, hace unos minutos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que construirá el muro antes de lo previsto. Cuando era lo previsto tampoco quedaba claro, pero cualquier cosa que haya uno pensado de lo previsto, sería antes de lo previsto y que además con eso está cumpliendo sus promesas. Vuelve a hablar Trump del muro, tiene prisa Trump de hacer ese muro entre México y los Estados Unidos y acaba de hacer esta mañana esta declaración que le compartimos para usted. Le conté antes de irnos al bloque anterior, a la pausa anterior, de una historia que supimos aquí en Alemania. Tuvimos conocimiento de la visita a México de Michael Jauke es un colaborador de la aerolínea Lufthansa y bueno, pues viajó a México, se tiene noticia de que viajó a Zipolite en Oaxaca. Se tenía previsto por parte de la gente que lo conoce en Alemania que regresara de Zipolite a la Ciudad de México el sábado pasado y que volara el domingo de la Ciudad de México a Alemania como parte de un programa que tenía ya establecido con motivo de esta visita a nuestro país. El tema es que no abordó estos aviones, no realizó esos viajes que estaban previstos para su regreso a Alemania. Y desde luego hay una preocupación importante para saber qué sucedió con este ciudadano alemán en México. Le agradezco mucho a Bilder Herf. Bilder es vecino y amigo de varios años de Michael Jauke y está aquí en este estudio de Deutschland Radio, donde hemos podido transmitir ayer y hoy en vivo nuestra emisión noticiosa. Y bueno, pues Bilder, que como digo es vecino y amigo, es una de las personas que está ayudando a buscar a Michael y buscando información. Esta mañana lo hemos invitado aquí pues para conocer del caso, para saber qué se puede informar en este momento de lo que hayan podido investigar y para conocer, bueno, finalmente qué tipo de información se puede dar sobre este ciudadano alemán que viajó a México. Gracias, Bilder, por estar aquí en este programa, en esta transmisión de viernes. Bienvenido y buenos días. Buenos días. Muchas gracias por tenerme acá. ¿Qué saben al respecto de este ciudadano alemán? ¿Iba solo? ¿Iba de vacaciones? ¿Qué generales tienen ustedes a México? Michael fue solo. Tenía vacaciones 2 semanas y quería pasarlo en un sitio en Zipolite, donde él ya estaba antes, para tener un tiempo libre, un tiempo para relajarse, un tiempo que podía tomar para después seguir trabajando en su trabajo. Uh-huh. Estaba de descanso, tomando ¿cuántos días de vacaciones? ¿Tienes idea? 2 semanas más o menos quería estar en ese tiempo y esas 2 semanas se acabaron o tenían que acabar en el fin de semana pasado y el viernes, el fin de semana quería regresar y el viernes desapareció en la playa de Zipolite. ¿Cuál fue el último contacto que tuvieron con él? ¿Cuál fue la última comunicación que tuvieron con él de Alemania a México? Si es que se comunicaron con él durante ese periodo. Sí, nos comunicamos siempre por WhatsApp, uh-huh. Claro, un medio que se puede usar muy fácil. Y el último contacto fue, creo, el martes la semana pasada. ¿Tú con él o alguien más con él? Con un grupo de amigos. Sí, ¿tienen un chat? Sí, tenemos un chat junto y claro, escribimos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Y todo normal? ¿Sin ningún indicio normal, de nada? Todo normal, sí. ¿No tenía indicios de que algo estaba pasando? No, nada. De vez en cuando escribimos un poco bromas y por eso no se puede saber que hay un chiste o algo así, pero nada especial que nos íbamos a preocupar. ¿Y ese día simplemente cómo estás? ¿La playa, lo que sea? Sí, él escribió que estaba haciendo corto nomás, pero claro, eran sus vacaciones, quería estar en la playa y probablemente por eso lo escribió. No recuerdo exactamente qué, pero en todo caso no nos hemos preocupado. Bilder, ¿ustedes han tenido ya contacto con las autoridades en Oaxaca, en el municipio de Zipolite? ¿Con quién han hablado? Sí, el fin de semana, o el viernes desde que desapareció, ya nos informaron porque el primer vuelo, el sábado, que tenía que tomar, no lo tomó. Y hemos empezado primero a contactar la aerolínea por cómo estaba trabajando en Lufthansa. Era muy fácil descubrir que no tomó el avión y que no se movía de ese sitio. Y hemos contactado inmediatamente porque eso pensábamos era un buen primer paso, la embajada uh-huh. alemana en México. Y hemos contactado también la policía en Alemania porque se tiene que hacer o empezar una búsqueda con los medios oficiales o con los sitios oficiales. Y ellos nos recomendaron también contactar el Auswärtiges Amt, un ministerio que se preocupa con las relaciones en el exterior de Alemania. Y todos esos sitios nos ayudaron o querían ayudar con buscar y o hablar con la gente en Cipolite o en alrededor, pero demora siempre. Demoraba un rato hasta que tenían las personas correctas y nosotros mismos en el mismo tiempo tratábamos de comunicar con gente en Cipolite mismo, con el hotel, con el alcalde, también hemos descubierto su nombre, su número, y con gente que de repente podían estar por ahí, porque en este grupo de amigos que estamos buscando tenemos muchos contactos a México o a la zona, al Norte de América. ¿Saben, Wilder Herf, en dónde se hospedó, dónde se quedó esos días tu amigo Miguel Hauke? Cipolite es un lugar no de grandes hoteles, es un lugar de alojamiento de playa, digamos, de otra naturaleza. ¿Tienen información de dónde se quedaba a dormir, si tenía un solo lugar, si andaba de playa en playa, porque es una zona que la gente suele ir de playa en playa, Cipolite, Mazunte, en fin, esta zona de Oaxaca espléndida, pero el tipo de turismo que se da ahí hace posible que vaya de un lugar a otro? No, nosotros sabíamos que está en el Lo Cósmico, esos son algunos bungalows que están en la playa. Lo Cósmico. Lo Cósmico. Y le gustaba y tenía el plan de estar ahí porque hace un año viajó también ahí, a este sitio, y se quedó de nuevo o también dos semanas y le gustó mucho y su plan no era salir de ese sitio. Y el manager del hotel o el de las cabañas tampoco no ha dicho que tenía planes de moverse. Así, en todo caso, estaba todo el tiempo donde se veía a Michael, estaba en este hotel. En Cipolite, en este hotel, ¿tuvieron información última del hotel? ¿Qué les dijo el hotel? ¿Abandonó el hotel? ¿Qué sucedió? Ya. ¿O pagó el hotel al final? ¿Qué sucedió? No, el día antes que quería salir, desapareció. Desapareció desde el viernes hasta el sábado. Exactamente cuándo y cómo, no se sabe. La mayoría de sus cosas dejó en el hotel y desapareció solo con, de repente, una pequeña bolsa, pero no se sabe a dónde, como le dije, nadie lo ha visto desde ahí, excepto dos días, el 23 y el 22 de este mes, hace dos y tres días, le he visto en Mazunte, es un pueblo cerca de Cipolite, y en la Punta Cometa, ese es un sitio cerca de Mazunte, una península, una pequeña península, y ahí lo han visto, o creen que lo han visto, dos personas que estaban paseando por ese sitio. Dos personas que pasaban por Mazunte creen que vieron a el ciudadano Miguel Hauke. ¿Se lo dijeron a la policía? ¿A quién se lo dijeron? Esta información hemos recibido por Facebook. Estamos buscando por todos medios y un chat hemos abierto por un lado donde preguntábamos que han visto a esa persona y dos personas ahí en este mismo Mazunte nos escribieron y nos han dicho que lo han visto en esos dos días. Y según ese testimonio que creen haber visto a tu amigo, ¿lo vieron bien? ¿O no se sabe? No se sabe exactamente cómo estaba. Una vez estaba durmiendo y la segunda vez, el jueves, lo han visto frente a una panadería, la baguette o algo así se llamaba. Y no sabemos qué estaba comprando. En todo caso, la persona lo ha visto ahí. Eso es lo que dicen, que estas personas lo vieron en todo caso. ¿Se pudo haber quedado ahí? ¿Decidido quedarse de vacaciones ahí, dejar el lugar donde estaba hospedado y pasar otros días en otro lugar sin terminar su hospedaje original? ¿Se pudo haber decidido quedarse de vacaciones? Eso también pensábamos, pero tenía tantos planes acá en Alemania y con su trabajo, con viajes que hemos planificado juntos también, que no es muy probable que realmente decidió rápido de quedarse. O no, por ningún modo se decidió. ¿No crees que se haya quedado así intempestivamente, que haya decidido hacerlo? ¿No te suena? No, él es una persona muy ordenada, muy estructurada, tiene todas cosas muy, muy claro, planificado, y por eso sería algo muy raro de él. Así nosotros, y somos un grupo grande de amigos que ahora se está preocupando y está pensando qué podía pasar, y eso es muy, muy, no es muy probable. No es muy probable. Lo último que han recibido de la policía son estas informaciones de que están haciendo el proceso de verificación con las autoridades mexicanas, pero la información de que lo habrían visto fue de Facebook, no fue de ninguna autoridad. Sí, exacto. Las autoridades, lamentablemente, están es un grupo muy pequeño en esa zona. Hay un policía que se está preocupando por algunos pueblitos ahí, y claro, con una persona no se puede hacer una gran búsqueda, y el alcalde también tiene un grupo muy pequeño que le apoya. Así lo hacen, nos han dicho que lo hacen, lo buscan, pero tienen capacidades limitadas. Bueno, capacidades limitadas, pero tienen que hacer una investigación, desde luego, en este caso o cualquier otro de desaparición o de pérdida de rastro de una persona, en este caso de un ciudadano alemán. Ustedes han ido con la embajada de Alemania en México. El embajador Ebling seguramente estará haciendo las gestiones allá y acá para que esa indagatoria se realice. Y bueno, pues no queda más que esperar lo que pueda ir surgiendo de información sobre esto. Desde aquí, bueno, pues mandamos un mensaje a quien esté viendo este programa. Pueden poner la imagen, si se pueden, en nuestra producción del ciudadano alemán Michael Hauke, a ver si la podemos poner, tenemos la fotografía, para que alguna persona que lo pudiera haber visto en esta zona de Oaxaca o en cualquier otro lado, pues nos pueda en todo caso contactar y dar a conocer con ustedes la información que pueda tener al respecto sobre este hombre colaborador de la aerolínea Lufthansa. Él es sobrecargo. Sí. Piloto. ¿Sobrecargo? Sobrecargo. Sobrecargo de Lufthansa, que iba a regresar de México, de sus vacaciones, a trabajar a Lufthansa en Alemania. Este viaje iba a regresar a Alemania para seguir haciendo su trabajo de sobrecargo. Y bueno, pues en ese momento quedó interrumpida su incorporación a Lufthansa precisamente porque no se sabe de él. Entonces, lo que hay que hacer es continuar la investigación y seguir de cerca lo que las autoridades tengan que decir y dejar abierta la puerta con esta información que nos das, la fotografía que nos muestras de tu compañero y amigo, y estar al pendiente de si alguien tiene indicios o elementos de información que pudiéramos proporcionarles. Gracias, Wilder Herf, por estar aquí esta mañana en este programa que estamos transmitiendo desde Berlín para México, y agradecerte que estés en contacto con nosotros para seguir la historia de tu compañero. Muchas gracias a usted. A ti, gracias, Wilder Herf. Y bueno, pues con esto nos estamos despidiendo. No despedimos la transmisión en vivo desde México, lo hacemos desde Berlín. Aquí dejamos esta presencia que tuvimos estos dos días, agradeciendo muchísimo a Deutschland Radio y a toda la maravilloso grupo de personas y de equipo que hacen esta radiodifusión en Alemania, que nos permitieron estar aquí para usted en estas transmisiones. Con tantos temas de los cuales hablar, desde luego a partir del próximo lunes regresamos con usted a México. Estaremos en nuestra transmisión a partir de las 8 de la mañana. Y desde aquí les mandamos un abrazo, un buen fin de semana. No me despido, vamos a una pausa. Regresamos con Isaías Robles, que tiene más información. Por lo pronto, desde aquí un abrazo. Gracias a todo este equipo, gracias a quienes desde México y Alemania han hecho posible que estemos con ustedes desde acá. Pase usted un buen fin de semana. Regresamos con Isaías. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Continuamos aquí en Aristegui en vivo. Muchas gracias a la titular de este espacio, Carmen Aristegui, desde Berlín, Alemania, quien hace unos minutos pues concluyó esta transmisión especial que realizó desde el día de ayer y pues el día de hoy. Vamos a continuar, por supuesto, con mucha información muy importante que desahogar. Ayer, como usted lo sabe bien, los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly, de Estados Unidos, estuvieron en México, se reunieron con el canciller Luis Videgaray, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. También tuvieron un encuentro privado con el presidente Enrique Peña Nieto. Laura Barranco nos da detalles de lo que ocurrió justamente en esta conferencia de prensa conjunta entre los funcionarios estadounidenses y los de nuestro país. Este jueves, los secretarios de Estado Rex Tillerson y de Seguridad Interior John Kelly llevaron a cabo una visita de trabajo en nuestro país. Luego de un encuentro privado con sus pares mexicanos, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong ofrecieron una conferencia de prensa en la que Kelly aseguró de forma reiterada que no habrá deportaciones masivas y que no se usará la fuerza militar en los operativos migratorios. And again, listen to this. No, repeat, no use of military force in immigration operations. None. Por su parte, Tillerson admitió el papel que le corresponde al gobierno de Estados Unidos en el combate al tráfico de armas y al flujo de dinero hacia el crimen organizado. In our meetings, we jointly acknowledged that in a relationship filled with vibrant colors, two strong sovereign countries from time to time will have differences. We listened closely and carefully to each other as we respectfully and patiently raised our respective concerns. También pareció de acuerdo con la propuesta de trabajar conjuntamente para promover el desarrollo social y económico del llamado Triángulo Norte en Centroamérica, esto para inhibir la migración hacia Estados Unidos. Del lado mexicano, los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación destacaron las diferencias y preocupaciones del gobierno mexicano con respecto a las medidas migratorias anunciadas por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, no se hizo una sola mención sobre la construcción del muro en la frontera. Es la voz de Videgaray Caso. Será un largo camino el construir acuerdos con Estados Unidos. Ante los funcionarios norteamericanos, el canciller admitió que los acuerdos no serán inmediatos y que la única forma de superar los agravios será con acciones concretas. Para superar los agravios, para superar los sentimientos negativos que sin duda hoy prevalecen, más que las palabras, lo que habrá de importar son los hechos. En tanto, Osorio Chong expuso que se les informó a los funcionarios norteamericanos su desacuerdo con las medidas migratorias anunciadas esta semana. Planteamos nuestro desacuerdo ante algunas de las medidas que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Interior. Para Aristegui en vivo, Laura Barranco. Gracias a nuestra compañera Laura Barranco, y ahora establecemos contacto vía telefónica con el senador del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks. Senador, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por su tiempo buen y su día, confianza con Aristegui en vivo. Senador, de entrada, ¿cuál su balance gracias. De la visita de estos funcionarios de Estados Unidos ayer a nuestro país? ¿Sí me escucha, senador? Perdón, me repite, es que no escuché bien. Ah, le preguntaba, senador, de entrada, ¿cuál su balance sobre la visita de estos dos funcionarios de Estados Unidos a nuestro país el día de ayer? Pues parece, sí, gracias, parece un mensaje prudente, ojalá que tenga consecuencias de eficacia. En este momento estoy en Phoenix, Arizona. El día de ayer visité el Congreso, dirigí un mensaje a ambas cámaras, la Cámara Local de Senadores y la Cámara de los Diputados Locales, en un espíritu de conciliación para poder buscar mejor vecindad. Hay que recordar que Arizona es un estado muy conservador, de una base republicana muy sólida, pero no todos coinciden con las políticas extremas del presidente Donald Trump. También tuve la oportunidad de estar con dos senadores federales, John McCain, muy importante en temas migratorios, y el otro que es también senador, Jeff Flake, haciendo diplomacia parlamentaria. A partir de diciembre del año pasado, un grupo de senadores mexicanos de estados que estamos flujos y recibimos flujos migratorios constituido un grupo denominado Operación Monarca para poder tener mejor protección consular a nuestros connacionales. También tuve contacto y tuve una forma de acercamiento para ver el caso de Guadalupe, la reina de Guanajuato, que fue injustamente deportada hace 2 semanas, para ver cómo están estas circunstancias. En Arizona hay una tensión muy grande. Los migrantes están sumamente preocupados porque no saben qué es lo que va a acontecer. Al menos unas buenas noticias, tanto Flake como McCain están en una posición en contra de las políticas. Claro. Senador, del presidente Trump, así como también esta es una ciudad santuario. Claro. Estoy en este momento ubicado en Alberto Punto Reza de la Ciudad de México. Sí, senador, permítame hacerle, vamos a colgarle, tenemos un problema con la comunicación, vamos a tratar de mejorarla. Hay un problema allí técnico con la comunicación, como usted lo está escuchando, pues el senador se encuentra en Phoenix, Arizona. De hecho, está a punto de abordar el avión que lo traerá de regreso a nuestro país, pero lo que ha comentado es justamente que, bueno, escuchó ayer un mensaje de prudencia de parte del secretario de Estado y de parte del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, y que bueno, de parte de los Congreso mexicanos están haciendo esfuerzos para tratar de buscar una conciliación, tratar de buscar aquellos espacios, aquellos congresistas, aquellos representantes y también sectores dentro de la sociedad estadounidense que no comparten del todo las medidas implementadas por el presidente Donald Trump. Senador Romero Hicks, recuperamos la comunicación. Nos estaba usted relatando estas reuniones que ha tenido con senadores federales como, por ejemplo, John McCain. De parte de ellos hay una preocupación, evidentemente, que, por ejemplo, la negociación del Tratado de Comercio Libre para Arizona tendría una afectación muy grande. Arizona tiene un superávit por la comercio con México. Hay más de 100,000 empleos ligados al Tratado de Libre Comercio y hay voces muy diferentes. Nosotros lo que hemos hecho es apoyar a la tarea consular y por supuesto que estaremos atentos a las necesidades de todos. Claro. Finalmente, senador Romero Hicks, independientemente de lo que usted no comenta de este mensaje de prudencia que escuchó ayer de parte de los secretarios de Estados Unidos, hace unos minutos Donald Trump allá se presentó ante la conferencia anual conservadora en la que reafirmó su postura, la postura de su gobierno por la construcción del muro. Dijo así: el muro se va a construir, créanme, y será mucho antes de lo planeado. Ahí parece una esquizofrenia. Vienen, dan un mensaje más o menos conciliador y al siguiente día Donald Trump vuelve a arremeter y amenazar y lanzar este tipo de anuncios de que el muro sí va y mucho más pronto. ¿Qué opinión le merece esta situación? Son las contradicciones de un gobierno que no viene a instalarse, que parece errático. En la misma gira aquí en Phoenix me reuní con los liderazgos de una comunidad indígena nativa que tiene propiedad no solo parte mexicana, sino que también la tiene, cruzan la frontera con formalidades mínimas y no están de acuerdo con la construcción. Si esto continúa de manera irracional, van a enfrentar retos de grupos indígenas nativos, ambientalistas y diferentes ciudadanos que ven que esto es una decisión irracional, sectaria, dogmática, anacrónica y que va contra la historia. Hoy lo que tenemos que estar haciendo es buscar una buena vecindad, cómo construir una región de América del Norte, cómo ser la región económica más competitiva del mundo, y no con una persona que lamentablemente desconozco y que no tiene la base completa del apoyo electoral de su país. El presidente Trump no conoce esta circunstancia y está dando indicaciones a través de un Twitter de una forma y nos dicen otra cosa. Así es. Senador Juan Carlos Romero Hicks, si le parece, podremos establecer el compromiso de invitarlo más adelante para que nos platique ya con mayor detalle todos estos encuentros y todos los esfuerzos que está realizando el Senado de la República, el Congreso Mexicano, en aras de apoyar a los connacionales, a nuestros connacionales, a quienes residen allá en Estados Unidos. Por lo pronto, le agradezco muchísimo su participación y su confianza en este espacio. Gracias a ustedes. Es un tema sensible. Son momentos de muchas sombras y pocas luces. El Senado mexicano está para apoyar la política exterior, enviar un mensaje de unidad y sobre todo enviar la comunicación a nuestros paisanos de que no van a estar solos. Claro. No es posible que se violen sus derechos y vamos a estar muy atentos a todo lo necesario. También aprovecho para comentar que estamos posicionados en el Senado de la República la iniciativa preferente del presidente Peña para la regularización de los hechos en el extranjero. Esto debe estar llegando al Pleno del Senado el próximo martes 28 de febrero. El martes 28 se discute entonces ya ante el Pleno esta iniciativa preferente que da a los estudiantes que mexicanos que están en otro, pues la posibilidad de revalidar sus estudios en nuestro país cuando eventualmente sean repatriados. Estaremos, por supuesto, pendientes de esta discusión. Senador Romero Hicks, muchas gracias, un enorme abrazo. Gracias, un buen día. Muchas gracias, pues ahí está. Con algunos problemas técnicos, estaba a punto de abordar el avión allí en Phoenix, Arizona, de regreso a nuestro país, pero pues ya tiene usted lo que nos comentó ante este nuevo amago de Donald Trump, quien dijo que el muro se va a construir, créanme, y será mucho antes de lo planeado. Pues el senador Romero Hicks lo que asegura es que se trata de una decisión irracional, dogmática, anacrónica, que no abona a la construcción de una buena vecindad entre estos dos países. Y bueno, pues está anunciando también algo importante. El próximo martes ya se discute en el Pleno del Senado de la República la iniciativa preferente mediante la cual se va a revalidar todos los estudios que realicen los mexicanos que estén actualmente realizando, cruzando algún tipo de curso en el extranjero, si eventualmente ellos son repatriados. A partir de esta iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto, se podrán revalidar los estudios respectivos y podrán continuarlos en instituciones de nuestro país. Por lo pronto, abundando en este mensaje que ofreció hace unos minutos Donald Trump en la conferencia anual conservadora, además de lo que insistió en el sentido de que el muro se va a construir y será antes de lo planeado, también el mandatario dejó clara su postura respecto a las deportaciones. Argumentó que lo único que está haciendo es cumplir con su promesa de campaña. También habló de las fake news, de las noticias falsas, acusó a muchos de los medios de ser los enemigos, además dijo que ellos no atienden a la agenda de la gente, sino a una agenda propia. Los acusó de no realizar buenas encuestas y aprovechó para burlarse de las que se realizaron durante las campañas presidenciales, en las que apuntaban a que el candidato republicano no ganaría, le daban el triunfo a Hillary Clinton. Dijo Trump hace unos minutos, ellos se escudan en la primera enmienda y ¿saben algo? Yo también. Dicha enmienda permite a cualquier ciudadano estadounidense expresarse de manera libre. Trump aprovechó también para resaltar su malestar respecto al presupuesto que Estados Unidos destina a diario al extranjero. Recalcó que tan solo en Medio Oriente se gastan millones de dólares y que esa es una pérdida para los estadounidenses. Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, otro de los temas más controversiales que ha habido a raíz de este primer mes de mandato de Donald Trump, señaló que este tratado es un subdesarrollo económico. Prometió recuperar los empleos para los ciudadanos estadounidenses y aseguró que luchará por su pueblo. La seguridad nacional fue otro de los tópicos que destacó durante esta intervención en la conferencia anual conservadora y dijo que se observe lo que está ocurriendo en Suecia, Alemania y París, vean lo que pasa en nuestro mundo, tenemos que ser más inteligentes, nadie nos va a distraer de nuestro objetivo que es defender y mantener seguro a Estados Unidos. Tenemos un reto, dijo Donald Trump. El presidente estadounidense aseguró que lo que ha sucedido en este mes es un triunfo para el Partido Republicano. También expresó que este movimiento es histórico, que habían habido algunos intentos previos que desaparecieron, pero aseguró que el suyo, el que encabeza él, será todo un éxito. El presidente de Estados Unidos se mostró bastante satisfecho con todos los cambios que han surgido a pocos días de haber sido nombrado mandatario. Y en repetidas ocasiones, durante su presentación, recalcó la necesidad de restaurar los valores en Estados Unidos. Parte de la intervención de hace unos minutos de Donald Trump ante esta conferencia anual conservadora. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Hacemos una pausa. Volvemos aquí en Aristegui en vivo. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. Con 33 minutos continuamos en Aristegui en vivo. Vamos a escuchar la colaboración semanal de Mardonio Carballo, Las plumas de la serpiente, el tema, por supuesto, Jacinta, Teresa y Alberta. Las plumas de la serpiente, con Mardonio Carballo. El 21 de febrero se festeja el Día Internacional de la Lengua Materna. A pesar de que todos hablamos una lengua materna, puesto que la transmisión de cualquier idioma se hace casi siempre vía las madres nuestras, esta fecha se ha aprovechado para hablar de los idiomas indígenas. Yo digo que usted festeje la suya todos los días. La lengua es memoria, paladar de leche y de nostalgia, pero sobre todo será futuro si se habla. Tlahtitlahtoan, tlahtitlatzin, tlahtimoyolchicaguan, huerlguan, tlahtineltocan, itlamantli, itlamantli, monelchiguas, icatotlahtolashqueman, titlahtolashqueman. Pech Ishtokasen, festeje usted su palabra y honrela cumpliéndola. De entre todos los eventos que sucedieron el 21 de febrero de este año, hay uno que rebasa la demagogia de la efeméride. El pasado martes, el Estado mexicano se disculpó con Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, tres mujeres ñañú que en el año 2006 fueron acusadas de secuestrar a seis débiles integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones, o AFI por sus siglas, hoy desaparecida de triste memoria y herencia de Genaro García Luna. La lengua ñañú pertenece a la familia lingüística otomangue, la conocemos como otomí, tiene alrededor de 250 mil hablantes y se habla en varios estados de la República Mexicana. Se habla ñañú u otomí en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Es de este último estado, del pueblo de Santiago Mezquititlán, de donde son y de donde sacaron con engaños en 2006 a Jacinta, Alberta y Teresa. condesa hacia su reclusión. Inocentes, sin tener traductor en el proceso, fueron con saña encarceladas, fueron presentadas como secuestradoras ante la opinión pública. Jacinta pasó 3 años en la cárcel, Alberta y Teresa 4 ciclos de 365 días. Jacinta salió en 2009, solo para sumarse a la exigencia de libertad de sus 2 compañeras que salieron 1 año después. Teresa tuvo a su hija en reclusión. El año pasado, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigió las disculpas públicas a la PGR. En un evento multitudinario en el Museo de Antropología, Raúl Cervantes, actual Procurador General de la República, ocupó la palestra. Vaya que significó un esfuerzo. Los abucheos eran constantes y el poder, que no está acostumbrado a ello, no la estaba pasando bien. En 2 ocasiones, los procesos de estas 3 mujeres se dividieron en 2. Alberta y Teresa por un lado, Jacinta por el otro. Así que, dado los protocolos, Cervantes tuvo que subir 2 veces para ofrecer doble disculpa. Vaya que se necesitó esfuerzo, su cara lo delataba. Así las cosas. Sumamos una victoria para un país derrotado por la violencia que se ejerce contra la sociedad desde las cúpulas. Y sí, el procurador Cervantes, él sí, tuvo traductora en sus disculpas. Una de cal y una victoria de Jacinta, Teresa y Alberta, pero también de los pueblos indígenas. Y sí, también de la sociedad mexicana, que aunque tarde va reconociendo que lo que le pasa a uno nos pasa a todas. Tlaxcamatimiac, Timomelaguampan, Chicuey, Tonati, Xicahuamaco, epónimo, Tlachtol. Colaboración de Mardoño Carballo, y por supuesto lo que él comenta, lo que le pasa a uno nos pasa a todos, una victoria justamente para un país derrotado por la violencia. Y después de 4 años de cárcel en las cuales fueron sometidas estas mujeres, pues simplemente se ofrece un usted disculpe. Y a propósito, queremos mostrarle esta imagen que se ha viralizado en las redes sociales. Son 2 hechos que ocurrieron esta semana, que fueron sintetizados por un ilustrador oaxaqueño conocido como Mr. Power. Una primera imagen pues tiene que ver justamente con el Sí Merezco Abundancia de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia. Usted lo recordará ampliamente. La periodista Carmen Aristegui habló hace unos días con Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, y se observaron justo estas imágenes del Sí Merezco Abundancia, este karma que habría escrito en alguno de sus diarios y documentos Karime Macías. Y bueno, a diferencia de este mensaje, ayer surgió otro de este artista gráfico oaxaqueño conocido como Mr. Power, en donde se observa justamente otro mensaje muy parecido, pero en donde se habla de Sí Merezco Justicia. La mujer, la imagen está acompañada con la de una mujer ñañú, que bien podrían ser Jacinta, Teresa, Alberta o cualquier otra de las mujeres indígenas en nuestro país que diariamente padecen de situaciones de injusticia. Cualquier mexicana o persona que en nuestro país no tiene justicia, y que bueno, se sintetiza en este mensaje también muy contundente: Sí Merezco Justicia. Ahí está en nuestra página Aristegui Noticias esta fotografía potente que se ha viralizado en redes sociales, el Sí Merezco Justicia. 10:39, hacemos una pausa, volvemos, tenemos todavía mucha información aquí en Aristegui en Vivo. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. a través de aristeguinoticias.com. Big Data de la Semana, con Carlos Páez. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, director de Mesura, el análisis de las redes. Un enorme abrazo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Isaías, ¿cómo estás? Buen día. Pues, Isaías, esta semana vamos a hablar de este concepto que se llama Big Data, que es una vieja práctica humana, pero hoy está de moda nuevamente, ¿no? De manera que le pido a la producción, le envíe algunas imágenes para acompañar mi conversación y decir que cuando escuchamos de Big Data vemos una complejidad, algo que solo pueden leer los muy ilustrados. Lo que pueden ver en la imagen es una obra de arte que se llama El bosque de los números, de la artista francesa Emmanuel Moreau, y que muestra cómo percibe el mundo la complejidad de esta gran cantidad de datos que se generan día a día el día de hoy. Y paso a la siguiente lámina para tratar de mostrar que el Big Data es algo mucho más antiguo de lo que creemos. Los viejos, hay mapas de más de 4.000 años en la historia de la humanidad, y un mapa es una imagen de Big Data, porque a un solo golpe de vista se notan geografías, orografías, poblados, caminos, ríos, lagos, embalses, costas, etcétera. Es decir, una gran cantidad de datos a un golpe de vista, de manera que los humanos tenemos el Big Data de alguna manera sembrado antropológicamente en nuestra manera de comprender las cosas. Y paso a la siguiente lámina para seguir ilustrando el Big Data. Lo que ves en la imagen, Isaías, pues es el mapa de metro de la Ciudad de México, y aquí la pregunta sería, ¿cómo sería que cada usuario tuviera que usar el sistema de metro de la Ciudad de México a través de un formato entregado en hojas de Excel, que nos mostraran todas las líneas en donde tienen conexiones, y seguramente tardaríamos muchos minutos u horas en encontrar cómo llegar de un punto A a un punto B determinado? Y una visualización como la mostrada por los sistemas de metro te permite un golpe de vista, comprender vía colores, nodos, estaciones, etcétera, cómo llegar de un punto A a un punto B. De manera que, hablando de que Big Data es una vieja práctica, pasamos a la siguiente imagen, y sí, el mundo hoy se llenó de datos. Hay un el jefe de sistemas complejos del MIT, el doctor César Hidalgo, chileno, publicó un libro de por qué la información crece, y hay una demostración matemática que permite saber que no solo está creciendo, sino que lo seguirá haciendo exponencialmente. Estamos en un mar de datos. Paso a la siguiente imagen, que es son datos de la compañía IBM, que habla de dónde se obtienen los datos para hacer Big Data, ¿no? Entonces, hay transacciones, hay operaciones internas de empresas, organizaciones, gobiernos, y hay fuentes externas. Entonces, las transacciones siguen siendo la principal fuente del Big Data, los datos de empresa, los registros de empresa, los emails, y en términos de data abierta están las redes sociales y el audio y el video como otras fuentes para conformar grandes cantidades de datos. Paso la imagen, y lo que nosotros hacemos es tomar muchas formas de data. Estos son layers o capas de información, y pueden ver en la imagen que primero hay una capa geográfica y después hay una capa urbana, de mobiliario y de desplazamientos, de movilidad. Esto es una ciudad, y así es como nosotros vamos poco a poco organizando la información. Y lo que hemos encontrado, Isaías, es que al tejer los números, pasamos a la siguiente lámina, encontramos patrones. Los seres humanos estamos habilitados para detectar patrones. Un ejemplo es, si vas caminando por la nieve y ves una enorme huella de lobo, pues sabrás que te conviene alejarte. Si el cielo está azul y de repente se torna gris, sabes que puede acercarse una tormenta. De esta manera, los humanos tenemos esta capacidad antropológica para detectar patrones, y lo que pretende el Big Data es que los seres humanos tengamos la habilidad de ver los números en vez de procesarlos necesariamente vía un golpe de vista. De manera que el trabajo es organizar datos, correlacionarlos, ha nacido junto con el Big Data una nueva, un nuevo oficio que se llama el diseño de visualizaciones o el data visualizing, que tiene que ver con esta disciplina de cómo mostrar los números para que sean comprendidos a golpe de vista. Y paso a las siguientes láminas, que son algunos ejemplos. Esta es una lámina que muestra diversas enfermedades con síntomas, Isaías, y lo interesante es el que en el centro de la de toda una red de síntomas y enfermedades, la dermatitis es una centralidad importante. Y recordarás que pues la piel manifiesta una enorme cantidad de enfermedades. Los abuelos han hablado de las capacidades psicosomáticas para y de cómo las enfermedades dermatológicas provienen de los nervios. Bueno, resulta que médicamente hoy está demostrado que la dermatitis es un signo de una enorme cantidad de enfermedades y respuesta a medicamentos o drogas. Y paso de lámina a un ejemplo mucho más banal, que son tres partidos de la selección española en la Eurocopa hace 4 años o 6 años, donde puedes encontrar cómo se conformó la red de pases de un partido y del otro. En el lado derecho de la gráfica está la selección española, donde los nodos y los enlaces son muy fuertes. Esto quiere decir nodos y enlaces que lanzaron y recibieron pases correctamente, y finalmente como una red de pases robusta vence a redes de pasos de pases menos robustas. Y le pedí a la producción, les dejé una gráfica animada sobre la migración de diversos animales en el continente americano. Esto, digamos, es como el máximo avance de las visualizaciones que se pueden hacer en materia de Big Data. La producción está preparando la imagen, pero nos mostrará, y aquí está la imagen de cómo es que migran diversas especies de mamíferos, anfibios y aves en el continente americano, y es un interactivo que permite comprender millones de datos, millones de especies a un golpe de vista. De manera que lo primero con Big Data, Isaías, es no asustarnos y comprender que es una disciplina que tiende a llevarnos a comprender esta gran cantidad de información y producirnos insights o valoraciones o conclusiones a partir de enormes cantidades de datos. Esta es mi colaboración, Isaías. Muchas gracias, Carlos. Pues efectivamente, como tú lo comentas, y creo que quedó perfectamente claro, el Big Data es una herramienta que usamos de manera cotidiana, quizás sin llamarlo de esa manera, ¿no? Creo que fue muy ilustrativo el hecho de que tú nos pusieras la red del sistema de transporte colectivo, el metro, que al final de cuentas, pues sí, son unos nodos, ¿no? Es una red, pues, allí que dibuja de dónde va una línea a otra, y cómo pasamos justamente de, creo que también un asunto muy gráfico es esta cascada de algoritmos que representaba la película Matrix, y cómo al final de cuentas lo que tú nos estás diciendo es, si observamos detenidamente esta cascada de algoritmos, de números que se estaban reflejando allí, de nodos, en realidad lo que están representando son datos y son hechos que utilizamos de manera cotidiana, como por ejemplo lo que tú nos acabas de presentar de cómo está allí la red dibujada del sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México. Así que, como tú dices, no nos asustemos, y al final de cuentas el Big Data son herramientas que usamos casi de manera cotidiana sin darnos cuenta de ello, ¿no? Así es, Isaías. Esta es la idea. Tenemos que desmitificar y tenemos que habituarnos a aprender a ver los números en vez de procesarlos. De esto irá nuestra colaboración. Así es. Muchas gracias, Carlos. Un enorme abrazo. Carlos Páez, director de Mesura, enorme abrazo y tu participación semanal. Nos vemos la próxima semana, si te parece bien. Muchas gracias, Isaías. Buen fin de semana. Gracias, Carlos. 10:50. Continuamos aquí con Aristegui en vivo. Establecemos ahora contacto con nuestro compañero Juan Omar Fierro, integrante de la Unidad de Investigaciones Especiales. Nos habla de una discusión muy importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso de la fuerza y cómo las policías pueden eventualmente hacer uso o no. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? Juan Omar, ¿qué tal? Muy buenos días. Isaías, muy buenos días. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a analizar este proyecto de resolución que propone declarar la inconstitucionalidad de un artículo que faculta a los cuerpos policíacos del Estado de México para el uso de la fuerza pública como primera opción ante cualquier tipo de evento, al tiempo que reconoce la legalidad de otro artículo que autoriza su uso para el control de multitudes y disturbios. A partir del próximo lunes, el Pleno de la Corte va a debatir esta ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, norma que fue impugnada por las Comisiones Nacionales por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Comisión Estatal en la materia, así como por las minorías de oposición en el Congreso del Estado de México, mediante 3 acciones de inconstitucionalidad, debido a que varios artículos de la norma son considerados por dichas instancias como violatorios de los derechos fundamentales de las personas. El proyecto de resolución elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán propone reconocer la constitucionalidad del artículo 14 de esta norma relativa al uso de la fuerza pública para el control de multitudes y disturbios, sobre todo cuando éstas ponen en peligro los bienes o la vida de terceras personas. El artículo fue impugnado por la CNDH bajo el argumento de que no establece ningún tipo de definición ni requisito para el uso de la fuerza pública en este tipo de casos, por lo que es discrecional, pero el ministro Alberto Pérez Dayán considera que el artículo es constitucional si se establece una interpretación conforme a lo que marcan otros artículos de la Carta Magna. Por lo anterior, destaca que este artículo no debe ser una carta abierta para que los mandos policíacos declaren, por ejemplo, la ilegalidad de una manifestación o movilización con el pretexto de la violencia, ya que si hay una movilización pacífica y un pequeño grupo llega a incurrir en actos violentos, se debe actuar para aislar a individuos y proceder en contra de ellos, en lugar de ordenar una acción en contra de todos los manifestantes en general. De igual forma, el ministro advierte que en este tipo de movilizaciones, este artículo 14 tampoco faculta a los cuerpos policíacos del Estado de México para el uso de arma de fuego en contra de manifestaciones el uso indiscriminado, dice, en contra de manifestaciones, y se advierte que bajo ninguna circunstancia se autoriza este uso de armas de fuego de manera indiscriminada en contra de multitudes. Incluso se advierte a los cuerpos policíacos que el uso de medios no letales, como el gas lacrimógeno, también se debe analizar cuando en una manifestación hay mujeres embarazadas, menores de edad y personas de la tercera edad. Por lo que se refiere al uso de la fuerza pública como primera opción para controlar cualquier tipo de evento, el ministro Pérez Dayán propone, sí, ahora sí, declarar esta inconstitucionalidad de la facultad prevista en el artículo 40 de la norma, por considerar que en un país democrático y obligado al respeto de los derechos humanos por la constitución política y los tratados internacionales, se puede recurrir al uso de la fuerza pública como primera opción. La redacción de este artículo también fue impugnado por la CNDH, diputados de oposición y estas comisiones por considerar que se contempla en el mismo párrafo el uso de la fuerza pública como último recurso y como primera opción para atender cualquier tipo de evento en dicha entidad. Para el ministro Pérez Dayán, la redacción del artículo 40 de esta ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México es totalmente contradictoria, por lo que implica una vulneración a los principios de proporcionalidad para su aplicación en casos de absoluta necesidad, dice, con lo que se hace a un lado la obligación de los cuerpos policíacos de buscar métodos no violentos antes de llegar al uso o al empleo de la fuerza pública en contra de personas o para llegar al uso de armas de fuego ante un tipo de incidentes. El proyecto agrega que los policías tienen la obligación legal de verificar si existen medios alternativos o menos lesivos para la integridad de las personas y sus bienes jurídicos antes de tomar la determinación de recurrir el uso de la fuerza pública para resolver cualquier tipo de evento. La propuesta también apunta que el principio de proporcionalidad obliga a medir si el uso de la fuerza por parte de estos cuerpos policíacos representa un beneficio legítimo en comparación con el daño o la amenaza que se deriva de algún tipo de evento. De tal forma que si el uso de la fuerza es claramente necesario frente a una amenaza más grande, se puede recurrir a ella. Pero conforme el principio de proporcionalidad, apunta este proyecto de sentencia, si el uso de la fuerza provoca un daño mayor, por ejemplo, al que al que se puede llegar en caso de que no se use, pues se debe prohibir el uso de la misma. Es decir, si el daño infligido supera los beneficios, se debe prohibir el uso de la fuerza pública. Finalmente, te comento que en este proyecto de sentencia, pues se hace un llamado de atención a los diputados priistas que presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha norma. Y es que los diputados priistas la presentaron luego de que se formularan muchas críticas por parte de la sociedad civil y luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentara su acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, el ministro desestima el recurso de los diputados priistas porque les dice, si no estaban seguros de que esta norma era constitucional, ustedes eran mayoría y lo hubieran modificado en lugar de, pues, impugnar la norma que ustedes mismos aprobaron. Isaías, pues parte de esta discusión que comienza el lunes y que sin duda va a ser muy importante para regular el uso de la fuerza pública en nuestro país, nos estamos refiriendo pues a todas las corporaciones policíacas y por ejemplo el uso que pueden hacer ellas de la fuerza pública en caso de movilizaciones pacíficas. Isaías, mi reporte. Muchas gracias, Juan Omar. Entonces, la discusión, el debate comienza el próximo lunes y todo esto pues tiene que ver con la situación de Atenco, ¿no? Ahí el origen de la discusión de este proyecto. Sí, de hecho, entre las organizaciones civiles, entre grupos de oposición, ha sido conocida como Ley de Atenco, como Ley Atenco. Pues hay que recordar que el Estado de México en estas movilizaciones contra el aeropuerto pues utilizó la fuerza pública de manera indiscriminada y hay recomendaciones que incluso reconocen la violación por parte de policías a mujeres mexiquenses que, por cierto, siguen esperando justicia en contra de los responsables, mujeres que fueron detenidas en este operativo contra los manifestantes de Atenco y que fueron violentadas por policías que, sin embargo, no han sido castigados y tampoco los mandos por parte de las corporaciones estatales. Sí, es. Muchas gracias, Juan Omar, por tu reporte y estaremos pendientes del seguimiento que darás a partir del próximo lunes de este intenso debate que se espera ya en la Suprema Corte. Un enorme abrazo, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a nuestro compañero Juan Omar Fierro, integrante de la Unidad de Investigaciones Especiales. Y si bien los niños pues están ya en la escuela, incluso algunos de ellos a punto de salir para disfrutar del fin de semana, pues usted sabe que a través de nuestra página de internet aristeguinoticias.com puede seguir on demand todos los contenidos que transmitimos diariamente en vivo en Aristegui, justamente Aristegui en vivo. Vamos ahora con Kiren Miret y su gustada sección Los Niñonautas. Hoy, cortesía de La Tenebrosa Enciclopedia, un libro que se va a presentar el día de mañana, 25 de febrero, al mediodía en el Auditorio Bernardo Quintana del Palacio de Minería, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y estará Kiren Miret, La Tenebrosa Enciclopedia, a mediodía, a las 12 horas, Auditorio Bernardo Quintana de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en Tacuba número 5 en el Centro Histórico, así que acompaña a Kiren Miret y por lo pronto escuchemos su sección Niñonautas. Niñonautas con Kiren Miret. Cuando llegué a la letra B me pregunté seriamente si, como parecía natural, debía escribir sobre horribles y despeinadas brujas corrientes que vuelan en escoba y hacen pócimas con bichos inocentes y que además son capaces de quitarle al niño más guapo todo lo valiente. Después de pensarlo un poco me acordé que a pesar de que las brujas son feas e impertinentes, el bullying, que también se escribe con B, puede ser más incómodo que la escoba más decadente, más amargo que la pócima más fluorescente y más tenebroso que la bruja más maloliente. Así que por esta vez pasaremos de frente y dejaremos a las brujas para una ocasión más pertinente. El bullying, también conocido como hostigamiento, incluye un montón de cosas. Puede ser que alguien se burle de ti porque eres demasiado alto o demasiado chaparro, porque eres flaco o más bien cachetón, o simplemente porque tus calificaciones no son muy buenas o porque eres el genio del salón. Debes saber que cuando alguien te hostiga y te dice o hace cosas incómodas, como insultarte, molestarte, pegarte, esconderte la mochila o comerse tu lunch, puedes denunciarlo, y eso no te hace ni un cobarde ni un soplón. Nadie tiene derecho a maltratarte bajo ninguna circunstancia, y es importante que no metas ese sentimiento en un cajón. Con frecuencia, los niños molestones son chicos inseguros que necesitan mucha atención, y la obtienen haciéndose los valientes. Pero si te fijas, lo logran siempre burlándose de alguien más, cosa que los hace sentirse superiores y poderosos. Generalmente los bullies o niños molestones no actúan solos. Buscan cómplices que los admiren para hacer más efectiva su horrible estrategia de matón. Hay casos en que el hostigamiento es llevado al extremo de que los niños molestados y abusados prefieren no volver a la escuela pues no se sienten a salvo. ¿Y sabes qué? A veces tienen razón. Ha habido algunas experiencias muy feas de chicos que terminan siendo tan maltratados que incluso pueden perder la vida a manos de otros niños, los cuales exceden y pierden el control. Si eres de los niños molestados, no te calles y háblalo con alguien que te dé confianza. Lo peor que puedes hacer es guardarte esa horrible sensación. Si eres de los niños molestones, piensa cómo te sentirías si un abusador maltratara a alguien que quieres. A tu mamá, por ejemplo, a tu hermano menor o a tu amigo favorito del salón. Seguro que no lo permitirías, pues te provocaría una terrible desazón. Y si algo te enoja y no te deja dormir en paz, tal vez deberías hablarlo también con quien te inspire confianza. Estoy segura de que pronto verás la vida de otro color. Gracias a Kiren Miret, y recuerde, mañana la presentación de la Tenebrosa Enciclopedia a mediodía a las 12 en el Auditorio Bernardo Quintana del Palacio de Minería, en el marco de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla cada año en este hermoso recinto, allí en Tacuba número 5, en el Centro Histórico. Acompañe a Kiren Miret. Por lo pronto, siendo las 11 de la mañana con 3 minutos, vamos a ver qué es lo que están diciendo las redes sociales en esta mañana de viernes 24 de febrero. José Luis Sánchez Macías nos tiene el reporte del comportamiento de las redes. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Isa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Aristegui en Vivo. Bueno, indudablemente el día de hoy no podría pasar de largo el Día de la Bandera. Este 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera y con dos hashtags, Día de la Bandera y Mi Bandera Es, que incluso Día de la Bandera está posicionado en el top 10 a nivel mundial, en la cuarta posición. Ha movido desde el cuarto, de sexta a cuarta posición, pero está a nivel mundial el hashtag Día de la Bandera, en el cual, bueno, recordamos a nuestro lábaro patrio con diversas imágenes, diversos videos, muchos medios, muchas personas han compartido imágenes de la bandera, por ejemplo, la bandera que está aquí en Periférico Sur, que yendo al trabajo o yendo a algún lugar que se esté moviendo, la gente está publicando la bandera en cómo está moviéndose con un poco de viento. En algunos estados de la República también están publicando las banderas, dependiendo en dónde estén y dónde le estén apreciando. El día de hoy se celebra 24 de febrero y los usuarios con el hashtag Día de la Bandera o Mi Bandera Es están recordando este día. Y bueno, en otro orden de ideas, el día de ayer, con el hashtag Lord Papá, se publicó y se dio a conocer este video que no está tan padre, pero que los invito a ver. ¡Señor! ¡A donde sea! ¡Te pago! No le puede pegar el señor. El señor me rompió la nariz. Él no te puede pegar. El señor me rompió la nariz. ¿Cuántos años tienes, mi amor? Tiene 15 años. No importa, mi hija también. ¿Por qué la pegó? ¿Pero tú por qué le pegó? Yo hubiera pegado, no tú. Auditorio Isaías, este personaje identificado como Sergio N. es un hombre que golpeó presuntamente de un puñetazo a una niña de 14 años en una escuela en Atizapán de Zaragoza y quien se encuentra ya detenido. Estas imágenes fueron tomadas en una escuela particular en las Alamedas en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Y bueno, se aprecia al inicio del video cómo este hombre tiene a la niña de 14 años, a la joven de 14 años, pues tomada del cinturón y presuntamente antes le dio un golpe en la nariz. Después de que fue detenido y que se aprecia que los policías lo tienen tomado del cinturón, él presumió ser amigo del gobernador Eruviel Ávila. Acto seguido y después de que con el hashtag Lord Papá se diera a conocer estas imágenes, el gobernador, el mismísimo gobernador Eruviel, tuiteó en su cuenta oficial, desde su cuenta oficial, el siguiente tuit. Aunque el sujeto dijo ser mi amigo, el sujeto es no es mi amigo y no es conocido mío y no es ministerial y no es militar, por lo que ya se encuentra a disposición de las autoridades y será juzgado. Nuestros compañeros de producción van a poner el tuit que envió Eruviel Ávila y que lo publicó hace alrededor de 12 horas en su red oficial en Twitter. Estas imágenes dieron la vuelta a las redes sociales y obviamente están pidiendo un castigo. Este señor ya es de nombre Sergio N., ya se encuentra detenido y se encuentra ante el Ministerio Público presentando sus debidas declaraciones. Y bueno, ahí están las imágenes que no están nada padres, pero que dieron la vuelta el día de ayer en las redes sociales, Isaías. Un nuevo Lord, y esta vez ya con violencia en contra de una niña de 14 años, de una menor de edad, en la cual supuestamente el papá está defendiendo a su hija, a la cual golpeó esta niña, a la cual él golpeó. Entonces, en aparente protección, golpea a esta joven de 14 años. Ahí estamos viendo el tuit del gobernador, el sujeto grabado golpeando a una menor. No es policía ministerial y menos es mi amigo. Ya fue detenido y llevado ante el MP. Incluso utiliza el mismo hashtag Lord Papá. Fue retuiteado más de 373 veces el día de ayer y bueno, retoma este hecho lamentable ocurrido en el Estado de México y no es más que una muestra de cómo el Estado de México es un gran botón de la violencia contra las mujeres en México. Así es, José Luis, pues muchas gracias. Oye, se te estaba pasando decir algo importante, otro acontecimiento que está acaparando las redes, ¿no? No sé qué ocurre mañana. Ah, mi cumpleaños, no, bueno, ya hablaré con quien para que me regale la tenebrosa enciclopedia entonces. Así es, muchas felicidades, Pepe. 32 años, un jovenazo ya. Un joven, ahí está. 11 de la mañana con 8 minutos, continuamos aquí en Aristegui en Vivo. Manuel de Santiago. Vamos directamente hasta Europa con Manuel de Santiago. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. ¿Nos tienes información? Un nuevo capítulo en este escándalo en la corona española. ¿Qué está sucediendo con el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarín? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Isaías, y buenos días al auditorio de Aristegui Noticias. Pues sí, la audiencia de Palma determinó ayer decretar la libertad sin fianza de Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, y que fue sentenciado la semana pasada a 6 años y 3 meses de cárcel por desviar fondos públicos. De esta manera, el esposo de la infanta Cristina se librará de ir a la cárcel e incluso podrá continuar su vida en Ginebra, Suiza, con la condición de comparecer el día primero de cada mes ante las autoridades de ese país y de notificar al tribunal de cualquier desplazamiento fuera de la Unión Europea. Esta decisión se toma dado el arraigo suficiente de Urdangarín y su intención de no eludir a la justicia. Su ex socio Diego Torres, sentenciado a 8 años de prisión, también quedó en libertad provisional. Sin embargo, pues a este se le retiró el pasaporte para que no pueda abandonar el territorio español. El fiscal Pedro Rach señaló hoy que pedirá una mayor pena carcelaria para Urdangarín, aunque compartió la decisión de la audiencia de mantenerlo en libertad de forma provisional. El fiscal había pedido prisión bajo fianza de 200,000 euros para Urdangarín y de 100,000 euros para Torres. Esta noticia, Isaías, pues se da a conocer en medio del escándalo por la sentencia a Rodrigo Rato. Ayer lo comentaba Carmen, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y exvicepresidente español, que fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por haberse apropiado indebidamente de millones de euros a través de las llamadas tarjetas Black, de las que usó cuando fue presidente de Bankia, y que además el banco pues daba a sus directivos sin que existiera fiscalización alguna. También fue condenado a 6 años de prisión Miguel Blesa, su antecesor en Bankia, antes de que esta se conformara como una fusión de Caja Madrid y otras cajas de ahorro. Este pues caso ha sido para el fiscal Alejandro Luzón pues un caso en donde no ha pedido cárcel para rato para Blesa ante la falta, dicen, de riesgo de fuga, y bueno, pues por esa razón no se ha considerado su ingreso en prisión de forma inmediata, una decisión que desde luego ha llamado mucho la atención, porque hoy, por ejemplo, el periódico El Mundo, de acuerdo con un reportaje que publica esta mañana, en donde entrevista a uno de los acusados de este caso de las tarjetas Black, dice que esta sentencia fue hecha deprisa y corriendo para que coincidiera con la vista en la que se iba a librar a Iñaki Urdangarín de ir a la cárcel, por lo que estaba claro que la fiscalía pues no iba a pedir que ingresara en prisión, ni siquiera Blesa, porque toca mostrar a la gente pues que es normal no ir a la cárcel para que se reste importancia al caso de Urdangarín. Y es que Isaías pues se ha llamado mucho la atención que con esta sentencia de 6 años y 3 meses de cárcel a Urdangarín pues ni siquiera vaya a pisar la cárcel, de tal suerte que en el otro caso, el de Rodrigo Rato y las tarjetas Black, pues tampoco va a pisar la cárcel, y dicen por ahí con pues sobrada suspicacia que esto es para normalizar el hecho de que, oye, que hay algunos casos de corrupción importantes en donde los acusados pues no pisan la cárcel, ¿no? Así es. Que esta nota se da a conocer, pero realmente la nota que ayer ocupó los titulares fue la condena a Rodrigo Rato y a Miguel Blesa. Pues es la información que te tengo, Isaías, desde Madrid. Muchas gracias, Manuel. Quisiera preguntarte solamente de manera muy rápida, ¿cómo ha asumido la sociedad española este fallo del juez de dejar en libertad bajo fianza a Urdangarín? ¿Cómo lo ha asumido? ¿Hay molestia quizás porque puede interpretarse como una especie de impunidad para el cuñado del el rey? Sí, indudablemente hay mucha molestia de parte de la sociedad en donde pues se cuestionen que, por ejemplo, haya un youtuber en la cárcel por hacer una parodia pues satírica, digamos, de la corona, y otros casos donde pues se robaba un dinero bastante menor que lo que se le acusaba a Iñaki Urdangarín, y estas personas sí que hayan ingresado en prisión, y pues este hombre, Iñaki Urdangarín, el cuñado del rey Felipe, no esté o haya podido sortear, librar la cárcel. Por eso es que hoy el periódico El Mundo publica estas declaraciones de los imputados en el caso de las tarjetas Black, diciendo, bueno, es que se están librando de la cárcel porque lo que quieren demostrar es que hay casos en donde hay robo, en donde hay desvío de recursos públicos, corrupción, que no, cuyos acusados, cuyos imputados son condenados, pero que finalmente libran la cárcel por una serie de consideraciones. En el caso de Urdangarín, pues el hecho de un demostrado arraigo, y en el caso de Blesa y de Rato, el hecho de que tampoco existe riesgo de fuga. Entonces, pues sí que ha llamado mucho la atención las dos sentencias, y que se hayan librado al mismo tiempo, pues tanto Blesa como Rato como Urdangarín, de ir a la cárcel, como Diego Torres, que además Diego Torres había sido condenado a 8 años de prisión, el ex socio de Iñaki Urdangarín, porque pues no se puede entender en esta coyuntura de otra manera una sentencia de esta naturaleza, ¿no? Claro. Como que finalmente hay un trato de favor, un trato especial. Dicen, la justicia es igual para todos, pero las sentencias pues no. Así es. Muchas gracias, Manuel de Santiago, un enorme abrazo hasta allá, hasta España, ya casi tardes, noches para ti. Igualmente, Isaías, y saludos al auditorio de Aristegui Noticias. Muchas gracias a Manuel de Santiago. 11:15 a.m. Vamos a lo más importante. Lo mejor de Aristegui en vivo.

Le agradezco a nombre de Carmen Aristegui, titular de Aristegui en Vivo, titular de este espacio, el que nos haya acompañado. Le invito para que el próximo lunes, a partir de las 8 de la mañana, la acompañe con toda la información, lo más importante, el análisis de las notas, la mesa política, en fin, todo lo que usted está acostumbrado a ver en Aristegui en Vivo. Por lo pronto, a nombre de todo el equipo de redacción, producción, a nuestro staff en la cabina, a nuestros editores de video, a nuestro diseñador, en fin, a todos los que hacen posible este esfuerzo, le haré que nos haya acompañado a lo largo de esta semana. Que tenga usted un espléndido sábado y domingo. El próximo domingo, por cierto, la entrega de los premios Oscar. Nos vamos a despedir con música. Son 5 las canciones que están nominadas para recibir la estatuilla dorada el próximo domingo, entre ellas de las películas La La Land, Jim, de James Foley Story, es una canción que interpreta Sting, también de Moama. Pero vamos a escuchar a Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, de la película Trolls. Con esto nos despedimos. Que tenga usted un espléndido fin de semana. Muchas gracias. Mi nombre es Isaías Robles y a nombre de todos quienes hacen posible este esfuerzo le agradezco. Y por supuesto le pido que siga toda la información, lo más importante, a través de aristeguinoticias.com. Que tenga un espléndido fin de semana. Disfrútelo, descanse, diviértase. Nos vemos por aquí el próximo lunes. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.